Hola, ¿qué tal, amigos de La Covacha? Que estén teniendo un gran domingo. Y para nosotros es un gran domingo porque tenemos inicio de Covacharla, de ni más ni menos que esta nueva serie de Amazon Prime Video que se llama Los Anillos del Poder, ambientada o para algunos supuestamente ambientada en el universo creado por J.R.R. Tolkien. Yo soy Waco y déjenme encontrar el intro. Aquí está, empezamos. Pues una vez más les digo bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, y vamos a empezar a presentar a la alineación para esta covacharla. Primero que nada, queremos darle la bienvenida a bueno, la pongo y que se presente ella. Ah, caray, soy yo. Ah. Hola, aquí Sofi reportándose para visitar la Tierra Media. Hola, Sofi, ¿cómo estás? Bien. También una, no diría que es integrante nueva porque ya ha participado en otros programas y dijo, oigan, yo quiero platicar sobre esta nueva serie, y así que aquí tenemos también. Ay, caray, soy yo por dos. Hola, Semixli, gracias por tenerme aquí. Estoy muy emocionada de volver a compartir con Sofi y ahora también contigo y con Van. Es bonito. Gracias. Ah, ya nos spoileaste a Van, así es que la voy a aventar al ruedo de una vez. Hola, Van, que no está. Bueno, ahorita llega ya que se presente, pero nos falta un integrante más que llegó emergente, pero me da mucho gusto que ande por acá para platicar con nosotros. Estás muteado, amigo. Voy. Hola, ¿cómo están? Soy Isidro y es un placer estar en la covacharla del domingo antes de mi charla de la covacha de Yashimaru. Hoy dobleteas. Ahora sí, Van, preséntate. Te aventé al ruedo. Sí, perdón. Que anda fallando mi conexión y no vi que ya me habías presentado. Buenas tardes a todos. Qué bueno que andan por acá. Mr. Max, que dice que no le gustó nada, pero está por acá porque nos quiere. Muchas gracias, Mr. Max. También te queremos. Muchas gracias, Isidro, Semixli, Sofi y Waco, que... pues ahora llevo la conducción, así que veamos qué tal se pone esto. Ay, Diosito. Saludos rápidos que andan por acá, justamente a Mr. Max, que nos decía buenas, y lo que dijo Van. Saludos también a Humberto Meléndez, que dice, hola, buenas, covachos, feliz de una covacharla del Señor de los Anillos. Llega Gunsmith Alex, o Alex, que no es Spider Games, dice, saludos mis covachos, que la fortuna de lo que sea Antisauron les acompañe y guíe en esta nueva aventura. Aún no veo los dos episodios, pero lo haré pronto y volveré para ver esta covacharla. Muchas gracias. Y también dice que guapa se ve Semixli. Por acá Dante Romero nos dice, hola, buenas tardes, saluditos. Y el gran Javier Saurio dice, saludos a todas las covachas y covachos y un fuerte abrazo. Abrazo para ti, amigo. Muchas gracias por andar por acá. Pues, bienvenidos a esta... Sí se tenía como mucha expectativa, o por lo menos creo que generó mucha expectativa desde el momento en el que dijeron, vamos a hacer un proyecto del Señor de los Anillos. De entrada, eso en automático nos va a remitir a las películas, que en general creo que han sido muy bien recibidas. Entonces, pues vamos primero con las impresiones, y no voy a empezar con Van, porque seguramente también la voy a agarrar haciendo arreglos en sus aparatos. Entonces, vamos como empezamos. Espérame, mi querida Sofi. Dinos qué te pareció. Híjole, pues yo sí, la verdad es que sí tenía mucha hype, entonces creo que ese fue mi error, entrar como con mucho hype. Entonces sí me gustó, pero tengo ahí unas quejas, entonces yo creo que ya cuando entremos en cada uno de los temas donde están las quejas, pues lo platicamos bien. O sea, en general me gustó, pero sí creo que tiene bastantes puntos a mejorar. Muy bien, Sofi. Vamos con Semixli. Y ya, en general también, podría decir que me gustó. También tengo algunas quejas, no son quejas del tipo, soy fan obsesiva de Tolkien y tengo quejas específicas de eso, no más bien como de ritmo, que igual supongo que comentaremos después. Y a decir verdad, el primer capítulo me pareció un poco aburrido. Hay cosas. Entonces eso sería como mi opinión general. Ok. Vamos con Van. Ahora sí ya la tenemos aquí. Pues voy a hacer la negrita en el arroz, porque a mí no me gustó. Es así de, tengo que verlos. Está bien. Y así se despide Van de este programa. Sí, no, la verdad, dice ese Mixil que se le hizo un poco aburrido. A mí se me hicieron muy aburridos. Y no soy precisamente tolkienista, pero sí hubo muchas cosas que me brincaron, porque es, yo no sé demasiado de la mitología del Señor de los Anillos, pero sé algunas cosas básicas, y si no las vas a usar, entonces ¿para qué te llamas así? Pero bueno, esa soy yo, y ahorita vemos qué dicen los demás. Platícanos, Isidro. Ah, espérenme, ya. Ahí estoy. En mi caso, pues sí, es un producto que sí me gusta. No sé si lo estaba esperando como tal, pero pues me la pasé bien. A mí me gustó más el primero que el segundo. Pero creo que en general, me la pasé entretenido, pues. Ok, muchas gracias. Y pues ahora les cuento yo qué me pareció. A mí me gustó en general, voy a coincidir en esta parte de ritmo, sobre todo en el primer episodio, porque sí hubo un momento, yo acostumbro ver series ya en la noche, entonces que yo diga que algo me está haciendo que me quede dormido, no necesariamente es porque me aburra, sino porque a lo mejor ya tengo sueño y estoy cansado, pero sí hubo un momento cuando la estaba viendo, y la vi en cuanto se estrenó prácticamente como por ahí de las 8, 8 y media de la noche, que haciendo un paréntesis, ese va a ser según yo el horario de estreno no va a ser a las 8 de la noche sino a las 11 de la noche de la Ciudad de México, porque para este estreno lo que buscaron fue que fuera como un estreno simultáneo de los dos episodios, que no tuviera tanta diferencia de horario con otros lugares como con el Reino Unido, por ejemplo, porque si lo estrenaban a las 11 de la noche de acá, a ellos les tocaba ya a altas horas de la madrugada, entonces dijeron no, mejor que todo, aunque se desvelen un poquito, pero que no se desvelen tanto. Pero según yo, el estreno oficial de cada episodio es los jueves a las 11 de la noche, hora del centro, o sea, hora de la Ciudad de México, para que estén a ese pendiente. Y les decía, bueno, en general me gustó. Hubo un momento en el que sí estaba yo como de, esto está un poco lento, pero creo que el primer capítulo cierra lo suficientemente dinámico que hizo que se me fuera el sueño. O sea, sí me logró despertar. Yo pensaba, dije, mañana voy a ver el otro episodio, y no, lo que hice fue, no puedo, leí el siguiente y vi el segundo episodio, entonces me gustaron en general los dos. Siento que muchas de las quejas de la gente que de plano no le está gustando pueden potencialmente ser legítimas, en el sentido de que no es una adaptación fiel a los libros o al material que ya existe. Sobre todo porque para lo que tienen derechos la producción es a los apéndices, nada más, solo los apéndices, no tiene derechos sobre el resto, no es una precuela a las películas, no están en el mismo universo, aunque me pareció bastante inteligente o una jugada bastante interesante que utilizaron un diseño de producción muy similar al de las películas de Peter Jackson. El diseño de Sauron, por ejemplo, es muy similar, como que las armaduras. Es como para que la gente, si bien, digamos que entienda que es parte del mismo universo, aunque no necesariamente tiene que ver directamente una cosa con la otra, como la trilogía de Hobbit, por ejemplo, que sí es una precuela directa a la trilogía del Señor de los Anillos de Peter Jackson. Pero pues sí siento que cae en mucho el, si ibas a tomarte tantas libertades, ¿para qué te llamas el Señor de los Anillos? ¿No? Pero bueno, en general, yo la estoy tratando de verla y disfrutarla como una serie de fantasía, una adaptación muy, muy, muy, muy libre de los textos que existen del Señor de los Anillos, lo cual no me parece un pecado, porque si bien hay gente que le gustan las películas del Señor de los Anillos, me han dicho, jamás en la vida voy a leer los libros. Entonces, si no van a leer los libros del Señor de los Anillos o los del, o el Hobbit, pues menos van a leer el Silmarillion o cualquiera de los demás textos que existen. Entonces, ahí tienes que ponerte a ver en más bien si la serie funciona para platicarle a esa gente este tipo de historias, con todas las libertades que se pueden tomar. Entonces, hasta el momento, creo que en ese sentido no va mal. Y aparte tiene la ventaja, a diferencia de series como Sandman, por ejemplo, de que fue confirmado que son 5 temporadas, no va a haber más, no va a haber menos, no nos estamos esperando a que acabe la primera para ver si funciona y hacemos la segunda, nah. Aquí son 5 temporadas, existe ya como todo el concepto, sabemos incluso dónde va a acabar, que va a acabar prácticamente donde empieza El Señor de los Anillos, o la película, la primera, La Comunidad del Anillo. Entonces, pues bueno, creo que yo todavía le tengo bastante expectativa, en general me gustó bastante, y pues ya, básicamente eso, ya hablé demasiado y aparte, pues todavía tengo que, espérenme, tengo que buscar esto, aquí está. Que decíamos que, o sea, guacorreseña de algo así, 2 capítulos aparte, dije, más bien vamos a hacer como un guaco mini resumen o algo así, entonces hice más o menos como un textito para poner en contexto, para que todos recuerden, digo, lo vimos muy recientemente, pero para que todos recuerden qué fue lo que sucedió en este par de episodios, por grupos de personajes por separado, que después sabemos que se van a entrelazar, pero bueno, básicamente, primero tenemos un resumen de prácticamente la primera edad, porque esta historia tiene lugar en la segunda edad. El Señor de los Anillos es parte de la tercera edad, entonces nos platican qué es lo que pasó antes, que no vamos a ver en esta serie, en qué punto nos encontramos. Primero vemos a una Galadriel, que Galadriel se ve que es la protagonista de la serie, a pesar de que hay muchos otros protagonistas. La cambian totalmente de cómo es en los libros, pero si la gente no ubica cómo es en los libros, no lo veo como un gran pecado el cómo la hayan puesto acá. Básicamente vemos guerras, nos platican que existía este señor oscuro, que fue Morgoth, y nos explican de dónde vienen los elfos, la tierra de Valinor, donde están los dos grandes árboles, la batalla que hubo, cómo muere Finrod, que es el hermano, o aquí ponen como el hermano mayor y el ejemplo de Galadriel, y como ella prácticamente jura venganza, porque al parecer los elfos dijeron, no, pues ya Morgoth se murió, ya no existe, a pesar de que tenía por ahí un seguidor poderosón que se llama Sauron, no, ya seguro ya no existe, ya se murió todo, todos somos felices, y ella sabe que todavía puede haber algo de ese mal por ahí vivo, entonces se queda con... Básicamente le roba al muertito, ¿no? Le roba su daga y se me va a quedar con este recuerdo de mi hermano. Y me voy a dedicar a buscar y cazar a Sauron y a el resto de los orcos que queden, porque aunque todos dicen que no, yo digo que sigue existiendo, igualito que en Harry Potter, pero ahora en El Señor de los Anillos, así todo el mundo dice, el Señor Oscuro no existe, pues este Señor Oscuro resulta que sí, también existe todavía. Vemos esa caída, vemos, o sea, momentos, secuencias de acción que me parecieron bastante bonitas de Galadriel con este séquito que lleva justo para buscar los hacia dónde se fue Sauron o si dónde está teniendo una guarida en la actualidad. Finalmente, pues solo lo único que encuentra es una marca, pero su séquito le dice, no estamos encontrando nada, se le rebelan y le dicen, vámonos para la casa. Entonces regresan a la casa y aparece el rey Gil-galad, que aquí lo ponen como el rey, como superior, que pues digamos que en orden de jerarquías no debería ser así el asunto, pero dentro del contexto de la historia, él es el rey como el papas fritas que tiene que decirle qué hacer a los demás. Entonces básicamente les dice, vieron, no encontraron nada, entonces quiere decir que está todo chido y los vamos a premiar mandándolos a los puertos grises para que vayan a Valinor a vivir la vida eterna en la antigua tierra de los elfos. Nada más vemos cómo se reencuentra en este momento Galadriel con Elrond. Elrond lo vimos obviamente en El Señor de los Anillos, el papá de Arwen, suegro de Aragorn. Aquí lo vemos en una etapa mucho más juvenil. Vemos que son muy buenos amigos. Él incluso trata de convencer a Galadriel de que no existe ya Sauron, y ella le dice, no, yo estoy segura, pero bueno, el punto es que a ella la envían junto a sus acompañantes al puerto, a los puertos, ya les despojan de sus armaduras, de sus armas, ella se queda todavía con la daga de su hermano, y cuando están a punto de llegar, ella sabe que tiene que hacer algo, literalmente se baja del barco, así como mucha gente que no le gustaron estos primeros dos episodios, ya no va a ver el resto de la serie, ella se baja del barco y dice, cómo no, vámonos nadando de regreso hasta la Tierra Media, porque aparte nos van poniendo por ahí el mapa muy muy del estilo de cómo eran, incluso con la misma tipografía y todo de las películas de Peter Jackson. Entonces ella dice, no, me voy a regresar nadando porque aquí yo soy Michael Phelps o lo que sea, Aquaman, se regresa nadando. Y al punto al que llegamos con ella es que se topa con una embarcación, si es que lo podemos llamar así, unos náufragos prácticamente, cuyo barco fue atacado por una... un monstruo marino, una serpiente, un dragón del mar, algo así. De estos, los únicos que logran sobrevivir son ella y un humano, eso parece, que se llama Holbrand, quien aparte la logra salvar. O sea, a pesar de que no se conocen mucho, cuando ella está, pues probablemente se quede ahogada, él la rescata y son ahora como una pareja que queda ahí a la deriva en el mar. Y al final, en esta línea de la historia, vemos cómo llegan a un lugar en donde alguien los está observando, y es todo lo que sabemos de ellos hasta ahorita. Pero bueno, luego vamos a la parte donde vemos un pueblo humano que están en el sur, en la parte del sur, sureste de la Tierra Media. Ahí vemos, sí, eso sí se ve muy medieval, muy como del estilo de la gente de Rohan que vimos en El Señor de los Anillos, pues en donde se supone que existen como puntos vigía en donde los elfos tienen justamente soldados que envían para estar vigilando a los humanos, y estos humanos los están vigilando porque en teoría son los descendientes o el grupo de humanos que alguna vez estuvo aliado con Morgoth. Entonces tanto los vigilan a ellos como vigilan que no haya más orcos y demás seres del mal. Entonces cuando les llega la noticia de que ya dieron por hecho que no existe ya un señor oscuro y que ya no existen los orcos, los mandan así de ya regrésense de sus guardias, ya no vamos a tener a nadie vigilando. Pero justo en ese momento es cuando Arondir, que es uno de estos vigilantes, es un elfo que anda por ahí vigilando, y que aparte tiene, no tal cual tiene un romance, pero sí se ve que le gusta una humana por ahí que es como curandera y hace mil cosas, que se llama Branwyn. Ella tiene un hijo que se llama Theo. Theo, el niño, encuentra oculto en un granero una serie de cajas en donde en una hay el mango de una espada, que se ve que es una espada oscura, muy extraña, como con magia, y como que le llama la atención, muy similar a como cuando Frodo veía el anillo y observaba y le aparecía, ¿no?, la visión del uniojo de Sauron. Entonces vemos que el niño encuentra esto, y justo cuando les piden que se regresen a los elfos, a Arondir y Branwyn encuentran digamos que el pueblito que está al lado. Dicen, vamos a ver cómo está el otro pueblito, pero resulta que está arrasado, no hay sobrevivientes, no se ve por dónde hayan escapado, y lo que ven es que hay huecos en la tierra. Y Arondir se mete y lo que ve es que hay túneles, y los túneles van en dirección hacia el pueblo en el que estaban ellos. Entonces, pues evidentemente los orcos van para allá, a pesar de que se decía que ya no había orcos. Lo último que sabemos de Arondir es que unas manos malévolas por ahí se lo llevan. No sabemos qué pasó con él. Hasta el momento ahí va. Y mientras Bronwyn tiene que demostrarle a la gente, porque les dice, oigan, es que está devastado el pueblo de al lado, nada, puros chismes y no sé qué, y finalmente terminan enfrentándose a un orco que sí logra salir de uno de los túneles hacia la casa donde viven Branwyn y Theo, y ella logra derrotarlo, ¿no? Lo decapita, que por ahí vi comentarios como de, es que tendrían que haber sido más explícitos con eso. Normalmente los productos de Tolkien no necesitan ese tipo de cosas, no son Juego de Tronos, pero derrota al orco, una gran secuencia para mí, y se lo lleva a la taberna a toda la gente que le dijo que estaba de mentirosa, y les dijo, ahí está, no estoy diciendo mentiras, entonces ahora la gente se tiene que mover de ahí, pero todavía no llega a los elfos la información de que todavía existen orcos y que están tratando de esconderse y llegar a distintos lugares. Por otro lado, tenemos a los Harfoots, que los Harfoots evidentemente son muy parecidos a los Hobbits. Los Harfoots, que me gusta que en español se llaman pelosos, es como muy tierno, son como los Ewoks del Señor de los Anillos o algo así. Los Harfoots sí son como hobbits, son medianos, ¿no? Son gente pequeña, de cabello rizado y demás, pero a diferencia de los hobbits, que pues básicamente son unos huevones que nomás se dedican a vivir la buena vida, los Harfoots, al contrario, ellos son nómadas, todo el tiempo están moviéndose de lugar, ponen como su pueblito, montan sus casitas y demás, y están ahí un tiempo hasta que a lo mejor creen que los pueden encontrar y demás, ven por ahí cazadores o algo, dicen este lugar ya no es seguro, vámonos de aquí, y se van. Y en este caso, justo vemos una transición similar, vemos que ya tienen tiempo en un lugar, pero algo sucede que los va a hacer que se tengan que mover, y la protagonista entre los Harfoots es una chica que se llama Nori, Eleanor Brandyfoot, que aparte es un poco parecido a los apellidos que vimos de los hobbits en El Señor de los Anillos, que aparte ella tiene como este espíritu aventurero que vimos tanto en Frodo como en Bilbo en las otras historias. Y en esta parte de la historia, digo, vemos, eso si no me equivoco sucede al final del primer episodio, que cae una especie de meteorito, varios de los personajes de la serie ven cómo cruza el cielo, pero donde termina cayendo es justo a un lado de donde viven los Harfoots, y es ella quien se atreve junto con su amiga Poppy a ir a investigar qué es, y pues resulta que es una persona a quien hasta el momento solo conocemos como The Stranger, el extraño. Al parecer tiene habilidades mágicas o algo así, hay varias teorías respecto a quién es este personaje, al ratito las platicaremos, y solo es eso, ¿no? Vemos que lo encuentran, lo cuidan y demás, y ya, esa es la parte de los Harfoots. Y la última parte, que es en lo que se concentra más el segundo episodio un poquito, es en conocer esta una de las pocas amistades que existe entre los elfos y los enanos, porque los enanos no aparecen en el primer episodio como tal. Entonces ya habíamos visto a Elrond, ahora Gil-galad lo manda con Celebrimbor, que sabemos que es un herrero que de acuerdo a los textos sagrados originales es quien forja los anillos de poder. Entonces le dice, oye, necesito que vayas y le eches la mano porque trae un proyecto muy choncho, pero pues necesita ayuda, ¿no? Entonces le enseña unos planos, hola Van, le enseña unos planos sobre una forja que quiere construir, pero que tiene ciertos requerimientos, y Elrond le dice, ah, pues resulta que yo tengo un muy buen amigo que igual nos puede ayudar. Terminan yendo ni más ni menos que a Casad Dûm, que es muy bonito ver en esta época, en este tiempo, a las minas de Moria, ¿no? Casad Dûm, pero en todo su esplendor, con artefactos que les permiten, aunque estén dentro de una cueva, dentro de una montaña, tener iluminación y todo lleno de plantas y muy vivo, y los enanos disfrutando de su cerveza y tragando como si no hubiera mañana. Y el punto es que llegan Elrond y Celebrimbor a hablar con él, los rechazan. Elrond le dice a Celebrimbor, regrésate, yo me encargo de esto, dame unos días para convencerlo, para platicar con él. Su amigo es Durin IV, el príncipe Durin IV, y pues ya resulta que no lo quiere recibir porque está enojado con él, ¿no? Le está haciendo un drama, le dice, oye, yo sé que tú vives miles de años y que para ti 50 años son un parpadeo, pero para mí pues es un chorro de tiempo, no estuviste cuando me casé, no estuviste cuando nacieron mis hijos, entonces, no nada, ya no quiero nada, ¿no? Básicamente le hace eso, pero ahí interviene la princesa, se me fue el nombre de la princesa enana, que ahora es la esposa de Durin. Disa, muchas gracias. Y ella es la que le dice así, o sea, sí, sí pasa, ¿no? Que está así de, no le andes haciendo jetas a tu amigo que ya le quería conocer, dile que pase a la casa, que se siente, que le vamos a servir de comer. Y entonces ya empiezan a platicar. Ah, bueno, antes de esto hay una especie como de reto de durabilidad para ver quién es el primero en cansarse, en romper piedras entre el elfo y el enano. Pierde el elfo y le ofrece disculpas y demás, porque no estuvo ahí en momentos importantes en su vida, y es cuando acepta ir a comer con él, conoce a su esposa, y finalmente le puede platicar de qué se trata este proyecto que tiene con Celebrimbor, y no ha avanzado mucho más allá de eso, pero pues evidentemente lo que quieren hacer es la forja en donde se van a hacer los anillos de poder. Entonces sabemos que de alguna manera van a aceptar los enanos y pues, van a acabar su propio destino, ¿no? Porque sabemos en qué va a acabar, en qué van a acabar esas bonitas minas, porque eso no va a cambiar en nada, pero bueno, y ya, básicamente, no sé si me falte algo por anotar o algo que crean importante dentro de lo que sucede en estos dos capítulos, pero nos podemos pasar ya directamente a desglosar qué es lo que ha acontecido, y pues ya, esa fue mi guaco reseña. Muchas gracias. Muy bien, Guaco. Yo, primero que nada, y seguramente los demás también tendrán algunas intervenciones respecto a tus comentarios en la Guaco reseña, pero cuando dices que los pelosos, que qué encantadores y todo, yo, ¡no! ¿Cómo que no. Pelosos, guacala? ¡No! Pues así se llaman en español. De hecho, o sea, en general, siempre me ha llamado la atención las traducciones que le han dado a palabras muy específicas dentro de este tipo de universos. Y ese es uno de ellos, o sea, que se llamen pelosos cuando en inglés son hardfoots. Pero independientemente del nombre, yo tengo entendido que sí son como una especie de hobbits, ¿no? Sí. O sea, son como los hobbits de aquel tiempo. Pero sí, me da la impresión que son más bien como si fueran gitanos, algo así. Uh-huh. Me dieron esa impresión. Y nada de que los otros hobbits son flojos. No. Protesto. A mí sí me caían bien. Ah, no, te puede caer bien un flojo. No eran flojos. O sea, no armaron sus casitas todas lindas y su aldea nada más porque sí. Ajá, le pusieron empeño y esfuerzo para después ya no tener que esforzarse. Por algo tienen bodegas atascadas de cosas. Para ya no tener que después hacer mayor esfuerzo. O sea, sí trabajan, pero trabajan para tener una vida de muchas comodidades. O sea, ahí eso está, me eso no los hace flojos. Solo los hace productivos. Pero bueno, no quiero acaparar la conversación, opinen. Ya empezaron las malas personas, ya sabes, vale, que uno. Yo no creo que sean estrictamente flojos, estoy de acuerdo en que sí, es como que por adelantado hicieron todo para poder llevar la buena vida y dedicarse a comer y a ser felices. Además, pues, tienen que cultivar la comida de algún modo, ¿no? Pero a mí no me gusta que se llamen pelosos en español, se me hace muy chistoso. Hace sí. Que se me acuerde más algo. A mí me da ternura. Bueno, recordemos que a mí no me gustan los Ewoks, así que tiene sentido que no me guste. Ahí está, mira, dice Bernardo Ortega, a quien saludamos, que ya está comentando, dice, claro que los hace flojos, que planifiquen la flojera, no les quiten los huevones. Busquen sinónimo de flojera y justamente es lo contrario a planificación. Así que claro que no, Bernardo Ortega, y no alegues. Son los hobbits nómadas, dice Arthur, y sí, estoy de acuerdo. Pero Hueco hablaba de la manera en que introdujeron cosas en la serie y que no tiene tanto que ver con la historia y demás. Y yo dije en mi introducción que no me gustaba, aunque no conozco demasiado de la historia de Tolkien. A mí no me gustó, por ejemplo, y creo que a las chicas sí les gustó, la forma en que presentaron a Galadriel. Porque entiendo la manera en que nos presentan sus motivaciones, pero creo que la mayor parte del tiempo se ve como alguien caprichoso. O sea, no le explica a su gente, a las personas que están a su alrededor, por qué es importante. Solamente parece como un capricho de ella, al contrario de Arendir, el elfo negro, que él no le impone a los demás que es importante seguir buscando, sino que más bien como que con hechos demuestra por qué es importante seguir buscando. Entonces, esas son de las cosas que no me gustan respecto a que si es adaptación o no, porque si bien a Galadriel la vemos más adelante y seguramente el personaje va a evolucionar y demás, me brinca un poco respecto a la Galadriel que tengo en la cabeza, pero no sé ustedes. ¿Qué opinan, chicos? En mi caso, es que creo que, o sea, en el primer capítulo sí nos los hacen ver como esta parte, bueno, no impulsiva, pero que tiene esta misión de detener al mal. Pero precisamente cuando ya habla el rey de los elfos, se hace precisamente énfasis en que es como de... Aquí está el mal. Puede que esté todavía danzando el mal, pero si ya no seguimos con él, o si ya no lo seguimos como buscando, como que se va a ir como apaciguando. Entonces creo que esa parte contrapone porque es como de... O sea, el poder sí sabe que ella tiene algo de razón, pero no queremos que como que siga generando esa inquietud porque pues está afectando como el progreso. Entonces con ella lo sentí así en ese sentido. Chicas, a ustedes, ¿qué les pareció la presentación de Galadriel? Yo voy a dar como el disclaimer de que yo soy muy fan de las películas, pero solamente leí un libro, entonces no estoy como tan empapada de lore. Entonces vi muchísimas quejas de mucha gente que nos cambiaron a Galadriel. Entonces, a final de cuentas, o sea, creo que también parte de por qué no... O sea, es que el Silmarillion a mí me dio mucho sueño. Yo no lo pude terminar de leer, perdón. Entonces, a mí sí me parece un upgrade, o sea, a mí me gustan mucho estos personajes que, insisto, pueden ser muy, son femeninos, o sea, pueden ser muy bonitos y preciosos, pero siguen siendo muy poderosos. Entonces, para mí es un upgrade y a mí me gustan mucho, y a mí sí me parece congruente con que, o sea, los elfos viven miles de millones de años, entonces, que toda la vida de Galadriel hubiera sido una señora así, toda linda, pero que aparte tiene muchos arranques, si ustedes se acuerdan de las películas en no me acuerdo, cuando le ofrece el anillo se pone así toda loca y se pone así toda intensa, y entonces a mí sí me parece como que congruente el personaje de las películas con lo que estoy viendo ahorita, y sobre todo con que, insisto, o sea, los elfos viven miles de años, entonces como que toda la vida ser una señora así toda plana, hermosa y divina, no creo. Ah, y aparte también cuando se pone toda loca le sale como una, ¿cómo se llama? Una armadura, entonces dije yo, ah, claro, entonces antes era como que una señora peleona, ¿no? Entonces a mí sí me gusta y sí me parece congruente. Pero insisto, no estoy tan empapada con el lore, entonces a lo mejor si hubiera leído los libros, pues sí, me hubiera enojado un poquito, pero pues a mí sí me gustó. Yo creo que a mí la introducción de Galadriel se me hizo muy larga. Bueno, la introducción de todo, la introducción del principio se me hizo muy larga. Entiendo por qué lo hicieron, entiendo que querían como avanzar y llegar ya al punto donde querían llegar, pero... siento que me perdía, por eso también creo que se me hizo muy largo el primer episodio, y también no siento que yo no he terminado de empatizar con ella todavía, o sea, entiendo motivos y entiendo que pues lo que ella ha experimentado la ha llevado a desconfiar y a tratar como de tener el control de eso, digo, es como una reacción normal frente a situaciones que pasan de guerras. Pero sí siento que que se pierden como sus motivos dentro de lo que ella misma quiere y no hay como un espacio de diálogo donde ella pueda plantearle a los demás, es que yo vi esto, y donde los demás le digan, pero tienes que entender que si lo sigues tú persiguiendo le estás dando motivo de existir, ¿no? Y que hay decisiones políticas, ¿no? Que eso es como bien interesante verlo, pero de todas formas es... raro, bueno, o sea, se me hace raro en este espacio, no sé si desmenuzándolo más pueda llegar a qué punto de eso es lo que se me hace extraño, pero sí me quedaré con que fue muy, muy extenso, y hay ciertas partes del primer capítulo que resultan incómodas, por cuando está con su, bueno, cuando se le subleva, antes de que se le subleven se me hace muy incómodo todo lo que pasa. No sé si a alguien más le pasó con esa parte específica, que siento que debería haber visto a los elfos luchar más y todos caen muy fácilmente, es como, no se supone que saben pelear bien. no sé. Pues es que esta parte que mencionaba Isidro del rey, lo entiendo muy bien. Sí entiendo que el rey sí está consciente de que el peligro acecha, pero no quiere como que crear miedo en la población justo para no darle poder. Pero como dice Semixli, la manera en que ella se presenta ante los demás no me parece que te genere empatía, y eso creo que es muy grave para un personaje protagonista. No necesariamente tienes que ser empático si el personaje es un villano, o sea, no vas a querer hacer sus fechorías, pero al mismo tiempo, no sé, es que a mí sí me crea como un poquito de, entiendo por qué se le sublevaron, yo también lo haría, porque no está, así parece que a todos los están mandando a la guerra, y respecto a lo que dices en Mixcli, que si no saben pelear o algo así, yo creo que no es que no sepan, sino que lo que nos están explicando es que ya llevan días avanzando en la montaña, en el frío y demás, entonces ya están totalmente tronados, y por eso es que tan rápido mueren. Y creo que esa es una parte un poco irresponsable de Galadriel. O sea, entiendo su lucha, pero también está siendo una líder irresponsable desde mi punto de vista, y por eso no logro empatizar con ella. Sí, eso sí tienes razón. Estaban cansados. Estaban cansados, pero también desde el inicio, o sea, cuando vemos a Galadriel desde niña, pues sabemos que un río la separa de los demás elfos. Entonces, como que, o sea, hacen al, o sea, desde el principio nos están diciendo que su forma de pensar o su forma de ser es diferente como la de los demás, y eso le genera conflicto dentro de la comunidad. Digo, así es como yo lo he percibido, y por eso ese causa eso. O sea, creo que es muy genera una reacción muy, muy pendular. O te cae como bien, pues, o no empatizas con ella, con los demás personajes, porque creo que ahorita como está hecho, sí es, te lleva a los extremos, pues. Todas las otras historias, como que dices, bueno, pues la chava esta, pues que le cae el elfo, pues está bien, esta niña que es medio desobediente, pues está bien. Viven como en un punto medio, pero la otra sí está en, te lleva a los extremos. Ahorita que mencionas lo de cuando es niña, eso es una como de las quejas que están teniendo los puristas conservadores de Tolkien. Tienen una gran queja ahí porque ese momento de cuando es niña, están en Valinor, no están en la Tierra Media, y se supone, según las sagradas escrituras del señor Tolkien, que en Valinor todo es paz, todos se portan bien, no hay maldad ni nada, por lo tanto no deberían aventarle cosas a su barquito para que se hundiera. O sea, sería el actuar normal, si es que si fuera cierta esa escena, sería un, ah, qué bonito está tu barco, qué chido, y todos felices. Aquí están tratando de darnos una, como una lección de entender la relación entre ella y su hermano, y también de cómo es ella diferente a los demás, que es lo que menciona Isidro. O sea, entiendo que funciona a nivel de la historia, pero sí, la queja es como, pero es que en Valinor todo era lindo. No, y perdón, que sí estoy acaparando la conversación, pero es que no funciona. Porque yo no conocía esta parte de la historia, o sea, sí, no soy tan versada en El Señor de los Anillos, entonces no ubicaba que Valinor era una especie de paraíso, hasta que después lo leí. Entonces, por eso de repente no me brinco tanto que pelearan. Pero ya después que leí que era el paraíso y que vi que era donde se supone que los lleva el barco, hay un punto bien importante, y por eso digo que no funciona, porque para que puedan entrar le piden la daga. Y desarman a todos y desarma y les quitan pues sí, las ropas para que puedan entrar, puedan regresar. Y ella en el momento en que la toma es como que lo está rechazando, pero su hermano justo tenía una daga allá, entonces no es el mismo lugar. O sea, en el momento cuando lo vi dije, no es el mismo lugar, ya hasta que leí que sí era el mismo, para mí no cuadró. Yo digo que era con lo que pelaba sus manzanas. O sea, sí, en serio, sí, o sea, entiendo lo que dice Van, porque sí, parte de la queja es esa. O sea, no solo que los niños sean malos y le hagan bullying, pues, sino el hecho de que él tenga un arma, porque sí, en Valinor no deben existir las armas de ningún tipo. Yo podría decir eso, que es con lo que pelaba sus manzanas, pero falta que... No. En Valinor no había manzanas, no sé. Ahora, ese sí creo que es un error. Ya haciéndonos ideas, quizá es porque ya estaba el malo de la primera edad, yo no recuerdo, Morgoth, ya estaba ahí sembrando la semilla de la discordia, tal vez por eso. Pero es que también todos estos lugares idílicos dentro de la ciencia ficción y de la narrativa siempre es así. O sea, se supone que en Vulcano todos son tranquilos y súper racionales, pero aún así tenemos prisiones que es para ayudarte a ser mejor. O sea, en todos los lugares que son idílicos, siempre se supone igual la Federación. Nadie tiene problemas porque ya no existen cosas, pero siempre hay algo, o sea, siempre hay algo que genere conflicto. Entonces, en el cielo sería, o en la versión del cielo, sería extraño que si tienes personas de la forma que sean, pues naturaleza es ser, tiene que haber una situación ahí. No puedes estar viviendo todos en comunidad. Yo solo voy a decir que por dos lo que dijo Bernardo y por dos lo que dijo Axel Alonso, porque a final de cuentas no podemos partir de la Galadriel que ya conocemos, que insisto que es toda linda, preciosa, hermosa y sabia, porque entonces no podría haber desarrollo de personaje. O sea, a mí sí me daría mucha flojera ver a alguien así en este momento. Pero es que aparte no podrías llegar así, o sea, siempre en tu juventud, en teoría, la mayoría tuvimos un grado de rebeldía antes de encontrar este punto zen donde no es ni para allá ni para acá. Que lo que dijeron Bernardo y Axel fue, dice Bernardo, yo en cambio prefiero que un protagonista no sea perfecto. Esta es una Galadriel joven, creo que le queda lo impetuosa que es, precisamente da espacio para crecimiento y cambio. Y Axel nos dice, a mí me gustó esta Galadriel impulsiva e imperfecta. Amo a Cate Blanchett, pero su Galadriel no me parecía ni de lejos el personaje más interesante cuando estaba a cuadro. A mí me gustó mucho Galadriel en El Hobbit, porque justamente la vemos diferente a la señora que nomás está así hablando a la mente de Frodo. O sea, es un personaje muy bonito, pero sí, o sea, estas como variantes que tiene me han gustado bastante. Nos pregunta Mr. Max, ¿por qué salen del paraíso? Eso es algo que seguramente aquí no nos van a explicar. Es que, o sea, en teoría sí es el paraíso, de hecho, por eso al final de del Señor de los Anillos, cuando se despide Frodo, que se va a este lugar, que es, aparte se supone que solamente pueden ir ahí elfos, y finalmente termina yendo Frodo, termina yendo... En algún momento, eso no pasa en la película, pero en los libros se supone que en algún momento el mismo Sam termina yendo a los puertos, si no me equivoco, termina yendo también, creo que los que quedan vivos de la comunidad, o sea, por ejemplo, Legolas y Gimli, Legolas obviamente como elfo, pero Gimli creo que también termina yendo a los puertos, siendo que no es, o sea, sí es una representación del cielo, es un no me voy a morir, pero me voy a ir a un lugar del cual ya no me voy a regresar, por eso la escena final del Retorno del Rey cuando se despiden es tan triste, porque básicamente pues es como la representación de se va a morir y se va a ir al cielo. Y algo así se supone que es. En teoría, ¿por qué los elfos salen de Valinor? Por ejemplo, en el caso específicamente de Galadriel, es porque a ella le nace un... Ya hay elfos que están yendo hacia allá y dice, yo quiero tener mi ranchito allá, o sea, quiero saber qué se siente estar en esa parte, en la Tierra Media, en donde no todo es perfecto y aburrido. Teoría, o hasta donde yo entiendo, es un poquito la idea de la salida de los elfos de Valinor a la Tierra Media. No se supone que se sale porque llega Morgoth y les mata el árbol y tienen que salir porque les mata todo lo bonito. Sí, es la caída de Valinor, aunque después resurge y existe y por eso es que pueden regresar ahí. Sí, pero yo lo entendí también de como que se les murió el árbol. Bueno, algo pasó que tuvieron que como moverse a... Sí, incluso detrás de los... Incluso detrás de los árboles se ve como una silueta que es como la sombra de Morgoth. Sí, sí, en realidad lo que cuenta Waco es sí, como dice lo de los libros, la explicación de los libros, pero creo que la explicación de la serie es justamente que se van por culpa de Mordor, ¿no? O sea, a partir de que van a luchar contra él, pues sí, pierden todo lo lindo, como dicen, y entonces... en parte para purgar y en parte para vengar, ¿no? Y yo creo que Galadriel específicamente, pues sí está buscando vengarse. Que lo que sí es que esa escena cuando ves, o sea, que pasas del mapa y te ponen a la batalla y ves dragones volando, fue como, ah, sí, ¿quieren ver dragones? ¡Órale, tome cosas! Sí, a mí también me gustó mucho eso. Sí, es como de, ah, miren, tenemos tanta producción que hasta dragones les vamos a dar. Así de, volando cosas acá y todo así. Quemando un... Está quemando una pantalla un más águila. Grande. Sí. Este es mi presupuesto. Que otro de los detallitos de los que se quejan, o sea, para mí son irrelevantes para cómo nos están contando la historia, es que Galadriel no salió de Valinor en barquitos, ella cruzó a pie por lo que es como el estrecho de Bering y cosas así. Para fines prácticos llegó al mismo lugar, o sea, nomás no nos lo contaron como estaba en el libro. En este caso me parece un detalle irrelevante, pero también es una queja recurrente. Pero es que también siento... Ay, Dios. Ah, sí. O sea, es que también las partes que no que están utilizando son cosas que no se han explicado bien, ¿no? Como lo de el tema de los colores de los personajes, ¿no? Es como, es que en ningún lado dice realmente que son de tal situación o son de tal tamaño o tal cosa. Entonces, estás aprovechando esas zonas grises que también lo otro es que qué cosas sí son las que hizo Tolkien y qué otras cosas ya se han ido como adaptando dentro de la cultura popular, bueno, de la cultura tolkieniana, para decir, es que tienen que ser así. Entonces es un choque de esa parte de realmente estaba escrito o realmente está escrito de esa manera o es una interpretación. Porque también ya después, bien tipo Biblia, es como, bueno, no, así tal cual no dice. Yo creo, porque si junto este texto y este texto y este texto, entonces me sale tal cosa. Entonces, pues obviamente... Hay peleas contra lo que una persona ha creado de estas ideas ahí sueltas. Y que incluso algo que yo estaba como leyendo precisamente de todas estas quejas de que no es fiel, o sea, incluso dentro de los mismos textos hay cosas que Tolkien vuelve a reescribir. O sea, la misma historia de Galadriel está escrita de dos maneras distintas. Entonces, si es como dices, ¿no? O sea, realmente tampoco es como que hay un texto tan fiel, porque al final de cuentas todo lo que sale después del Señor de los Anillos son cosas que edita el hijo. Entonces, bueno, pues, tampoco puedes tomar cosas tan de palabra cuando la misma escritura no es única, pues. Samixli, te vi que querías opinar. Sí, no, es que estaba pensando en muchas cosas. Justo una es que creo que sí, no recuerdo bien en qué momento lo escuché, pero se mencionaba también que Tolkien muchas de las cosas que dejó, no quiero saber la misma, pero que dejó muchas cosas también como para que fueran a retomarse en algún momento, o si alguien las quería retomar. Quizás no exactamente como él lo habría querido o así, pero creo que pues es válido. O sea, bueno, a mí me parece válido y este es como mi punto ya desde ahorita, que creo que muchas cosas se pueden siempre estar reformulando. Y también yo estaba un poco confundida y ahorita ya me ayudaron como a clarificar y justo un comentario de Bernardo, porque yo tenía la noción de que justo Valinor no era como que se hubiera destruido del todo o que hubiera quedado como mal del todo, porque si no, no tendría como que regresaran también o que buscaran regresar o que fuera el lugar a donde podrían regresar. Pero ya me quedó claro eso. Algo que a mí me parece interesante fue tener ya la preconcepción de Galadriel y de Elrond desde las películas y como cierta forma de ser, y que estos personajes, estos Galadriel y Elrond sean totalmente diferentes. Creo que es un acierto que no sea exactamente igual o que no nos recuerden a ellos, porque da justo ese espacio para que se desarrollen y que entiendas cómo fueron en algún momento y cómo llegaron a ser. Porque si quedara como todavía la conexión muy marcada con los otros personajes, bueno, o sea, con los otros momentos que hemos vivido de esos personajes, sería... Para mí al menos sería estarme recordando y diciendo, no, es que no es así. Y creo que es lo que puede pasar con todo lo demás. O sea, todas las preconcepciones te pueden quitar un poco de disfrutar esto, que creo que se disfruta más a partir del segundo episodio. Yo sigo con la idea de que el primero se me hizo muy, muy largo, muy como muy pesado. Yo, para terminar, mi opinión respecto a esto de la adaptación, creo que justo el problema para mí es ese, que utilizan a Galadriel como protagonista cuando es un personaje que todos conocemos de las películas. Y sí estoy totalmente de acuerdo en lo que dicen Sophie e Isidro, de que pues hay muchas cosas que no están escritas, o bueno, más bien que están escritas, pero que luego cambió Tolkien y demás. Esta es una adaptación muy libre, ya sabíamos. Y de verdad yo estoy tratando de juzgar la serie basándome en la serie, o sea, no en el contenido ya conocido. Pero sí me mete ruido esta cuestión de Galadriel, de sea, quiero verlo y lo estoy viendo como un cuento fantástico. Se me hace hermoso, o sea, nadie puede decir que no. O sea, es hermoso visualmente, pero de repente yo no soy muy fan, y sí, es una cosa muy personal, de esto de estar metiendo una historia aquí, una historia allá, otra historia acá, y de repente una historia tan, sí, es fantasía, pero se volaron la barda con esa cuestión fantástica del mono del espacio. Eso sí es, wow, Superman. O sea, sí, no, a mí me gusta muchísimo. Es Goku viejito. Y eso a mí me recordó más tiempo Hora de Aventura. Sí, también, pero no, sí, yo no pude dejar de asociarlo con Superman, aunque como dicen, creo que tiene más relación con los otros dos personajes. Y de repente es esto de, ok, ya sé a dónde vas, o bueno, creo que sé a dónde vas, pero vas muy lento. O sea, sí se me hizo muy lento. Entonces, por eso es que no puedo decir que me fascinó, más allá de que estaba viendo los dos episodios como a nivel contemplativo, pero sí pensé, a alguien que no tiene verdaderamente ganas de ver esto, no sé si se va a enganchar con estos dos primeros por el ritmo tan lento, en donde, o sea, se tardan muchísimo presentándote las cosas, muchísimo, no hay un verdadero detonante que te diga, wow, hacia acá vamos y esto es nuestro objetivo. O sea, sabes que van a buscar a Sauron, pero pues no, me faltó acción. Y no solo eso, sino que no hemos terminado de ver a los protagonistas. O sea, llevamos 2 horas de serie y todavía falta que veamos a la gente, a los humanos de Númenor. O sea, por ahí todavía hay por lo menos unos 4 o 5 personajes que en teoría van a tener un nivel fuerte de protagonismo en la serie y no han salido en los primeros 2 episodios. En lo que va, o sea, sí siento que pudieron haberlo resumido un poco más. Como dice Van, los audiovisuales, o sea, visualmente es muy, muy bonita. En la parte esta, yendo un poquito a lo del hombre que cae del cielo, el extraño que cae del cielo, eso sí es algo totalmente libre, es algo que acaban de inventar, por lo tanto es algo que nadie sabe quién va a ser, pero existen varias teorías. Existe la teoría de que puede ser uno de los Istari, o sea, uno de los magos, ya sea de los magos azules, de quienes no se conoce mucho, o que puede ser el mismo Gandalf, pero eso, regresando a las quejas de los puristas, eso no tendría sentido porque se supone que los magos llegan hasta la tercera edad, entonces no tendrían nada que hacer en la segunda edad. Sin embargo, yo no vería mal que en este momento llegara uno de esos personajes para funciones prácticas de la serie. O sea, la gente que no ha leído esos libros, esos textos, no tiene idea que en este momento no existe Gandalf. Si se lo cuentan como el origen de Gandalf y lo desarrollan bien, podría ser algo muy chido para la serie. Sí, porque hace, cuando se enoja, hace lo mismo que, bueno, que conocemos visualmente con Gandalf, que se tiende a hacer como oscuro las cosas, cuando de Bilbo, ¿por qué haces las cosas así? Entonces, parecería ser, pero me gusta que sea como este hombre misterioso del espacio, que puede ser destructor o creador, o sea, está interesante que lo manejes de esa manera tan abierta, pues. También dicen que podría ser el mismo Sauron en una de sus diferentes versiones. Porque aparte, igual, otra de las quejas es que se supone que en este momento Sauron no es el malo. Hay un momento en el que Sauron es bueno y de hecho se dedica a viajar por la Tierra Media para conocer a sus pueblos y demás y tratar de ayudarlos. Y es más bien ese intento de ambición de como que las cosas sean como él quiere, que se termina convirtiendo en el Señor Oscuro. Entonces, en teoría, podría ser, yo no creo, porque por ahí tenemos a los orcos y se supone que ya existe, más bien está oculto. Sauron está juntando fuerzas, está reviviendo o construyendo un ejército más grande, es lo que está sucediendo. No creo que este personaje sea Sauron, sí veo muy probable que vaya a ser uno de los magos. Una de las teorías dice que Sauron puede ser el de la balsa, el hombre de la balsa que se encuentra con Galadriel. Sí, Halbrand, que digamos que la versión, esta versión de Sauron se llama, si no me equivoco, Anatar. O sea, va con un nombre escondido o algo así, podría ser una adaptación. Sí, también leí eso. Rápidamente, para contestarle a Bernardo Arteaga, que dice que él cree que más bien lo que pasa es que no soy muy fan de la fantasía, Claro que soy fan de la fantasía, Bernardo. De hecho, a mí me gustó mucho La Rueda del Tiempo, la serie, y eso pues no la conocía. Entonces, sí, soy fan, pero esto no, no. Es que tiene, está lindo, pero no. Es que tiene un ritmo que me recordó mucho a lo que vimos ahorita en Sandman. O sea, es un ritmo pausado, pues finalmente es como no tenemos prisa en a dónde vamos, más bien estoy soltando estas historias ahorita de inicio y eventualmente a lo mejor llegamos a los Anillos del Poder, pero realmente ahorita, o sea, si yo llegara y no conociese nada del Señor de los Anillos, es como ok, pues están estos personajes aquí que andan sueltos y hasta ahí, o sea, no. Y eso creo que a la gente un poco le estresa el saber a dónde van, pues, pero pues a veces creo que, digo, es interesante que una serie con este nivel de importancia, según, que si falla muere casi Amazon, se atreva, bueno, vamos a dejar que vaya pasando. Sí, sí, estoy muy de acuerdo con tu analogía, sí, en cuestión de ritmo creo que sí se parece mucho a Sandman, que también a mucha gente le puede parecer lenta. La cuestión con Sandman es que yo empaticé muchísimo con el protagonista, muchísimo. Y entonces eso me hacía querer ver un episodio tras otro. Yo no estoy logrando empatizar con Galadriel y eso es lo que me está metiendo mucho problema. Pero pues ya veremos, quiero seguir dándole oportunidad. Pero ¿con cuál personaje cuál personaje te invitó a decir así me aviento otra... Me gustó, perdón, mucho todo lo de los enanos, toda esta parte de los enanos me encantó, y también lo de Arondir, ¿se llama? Que ya me dijeron que me van a cancelar por decirle al elfo. ¿Es elfo no tan clarito o qué? No sé. No, es que creo que ese tipo de cosas como ser condescendiente, pues el actor es negro, es de raza negra, tal cual, que aparte es latino, o sea, ni siquiera podríamos decir afroamericano, porque no, el actor es latino. Es el primer latino interpretando a un elfo, tal cual. Sí, Arondir. Y por ahí nos decían que sí era un elfo silvano, que los elfos silvanos son básicamente los elfos del bosque, no necesariamente que tengan ese color de piel. Por acá, ¿sabes?, dice Sofi en el chat privado, ¡negro! ¡El elfo es negro! Referencia al meme de la Rosa de la Guadalupe para que no me cancelen, por favor. ¿Mi elfo es negro? Dice, elfo puertorriqueño, porque si es de ahí. Yo no sabía que era de Puerto Rico, pues se le nota. Y sí, ya me estoy poniendo mala persona, así que cambien de tema. Yo voy a hacer... Oscuro, pero los elfos oscuros, según yo, son de Marvel. Así son de Marvel, no. Ajá. Sí, yo de hecho, por eso no le dije elfo oscuro, perdón, Sofi. No, que yo, de hecho, te voy a apoyar, Van, en lo del ritmo. A mí también me pasó que vi los episodios ayer temprano, bueno, no temprano, en la tarde, y estoy acostumbrada a ver cosas en la noche. Entonces dije yo, si hubiera visto esto en la noche, me hubiera quedado dormida. Porque es lentísimo, lentísimo, lentísimo, lentísimo. Y yo soy una persona que sí disfrutó las versiones extendidas. Entonces, bueno, menos la última, que de plano no me gustó la edición, pero sí, me las chuté. Incluso soy de esas personas que sí se chuta la primera del Señor de los Anillos, que es lentísima también. Entonces, ya para que a mí, que sí me puedo chutar cosas lentas, me pareció lenta, es que sí está muy Es que sí duerme, o sea, sí, por eso le decía a Vale, que dijo que se bajó después de los primeros 20 minutos, y yo, pero los primeros 20 minutos son los más rápidos del primer episodio, ¿no? Entonces fue así como que, sí, justo uno de mis quejas es precisamente que, como dice Van, ¿no? O sea, si es para que te enganches con la serie, la verdad es que lo hicieron muy mal porque es muy lenta, aún siendo fan del Señor de los Anillos. Entonces, sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Y solamente creo que se compensa un poco porque todas esas partes que son como de vamos a dormirnos es porque ves cada cuadro y cada cuadro es hermoso. Yo estaba así, o sea, veía cosas y decía, por Dios, es tan hermoso, los vestidos, el escenario, o sea, así le decía a mi hija, se nota que dijeron, denme mi dinero, y le aventaron dinero al diseño de producción porque cada escena es preciosa. Entonces dije yo, bueno, les voy a pasar que casi me estoy durmiendo porque de veras todo era muy bonito y era muy precioso, pero sí, también me molesta mucho esto de que sean... el problema no es tanto que no sean historias que se vayan a conectar después, sino que no hay un hilo, o sea, se nota como si fueran muchos cortos metidos en un solo episodio. Entonces, creo que no había problema si hubiera como un hilo, o sea, si fueran hilos separados, pero tuvieran como que cierta coherencia entre ellos, pero más bien se siente como que sí están metiendo historias sueltas. Entonces, creo que sí tienen que mejorar eso. Entonces, yo sí espero que que se vaya como que corrigiendo. Para mí creo que sí fue un tema el haber dejado los dos capítulos al mismo tiempo. Creo que sí es algo que sí es tiene que ser por semana. Creo que sí es mucha información muy cargada para dos capítulos en una sola sentada, pues. A mí la verdad me habría gustado mucho que la liberaran todo. O sea, yo sé que estratégicamente no es bueno, pero la verdad cuando empezó a levantar en el segundo, yo dije, ay, bueno, ¿y qué sigue? O sea, yo la verdad sí me la habría aventado así, toda, si la hubiera liberado todo, o al menos la mitad, o sea, sí la habría hecho, y estaría hablando más de eso, o sentiría que tendría más como diálogo, porque ahorita con los dos primeros, como el primero fue tan lento, no dejó tanto espacio, digamos. Y creo, bueno, leí por allá hace rato un comentario de Carlitos, hola Carlitos, que entiendo como que sea lenta la obra de Tolkien, pero creo que a nivel producciones medio visuales así, y luchando contra lo que sería la Casa del Dragón, la neta necesita ir con mejor ritmo y necesita agarrar más gente, porque si no, no va a jalar. Y que aparte ahorita que mencionas lo de la Casa del Dragón, de parte de Amazon, del señor de los Anillos de Poder, lo que hicieron fue, porque iban a terminar la misma semana, por eso fue que arrancaron con dos episodios, dijeron para que se desfase, entonces los Anillos de Poder termina una semana antes que el final de Casa del Dragón, y HBO Max, o sea, por ahí hay comentarios de parte de ambas producciones diciendo, no somos competencia, nos llevamos chido, nos gusta mucho lo que están haciendo ellos y demás, pero al parecer los de marketing dijeron, no, hay que poner a pelear a los gallos, porque Amazon hace esto como para no empalmarse, y por otro lado se estrena la serie y HBO decide poner el primer capítulo de House of the Dragon gratis en YouTube. Entonces atraes a toda la gente que no tiene HBO Max o que no lo pudo ver en HBO para que vea su serie. Es como de, ah, mira, ¿cuál veo? O sea, puedes ver las dos, ¿no? Sabemos que existe eso, pero sí existe una competencia directa. Sí tiene mejor ritmo Casa del Dragón, pero, o sea, falta más bien que agarre ritmo esta serie. Creo yo que es lo único que le cambiaría, que tenga un poquito más de ritmo, aunque a mí, a diferencia de algunos de ustedes y de la gente que nos está viendo, a mí no me pareció lenta. O sea, porque a la hora a la que los vi, me hubiera dado sueño. Me dio sueño la mitad del primer episodio y al final me regresó. Que parte importante, ahorita también platicando un poquito de los audiovisuales y demás, algo que no me pasó en la trilogía del Señor de los Anillos y aquí sí, es tener tensión por cómo está dirigido y por cómo nos muestran por primera vez a un orco. Porque en El Señor de los Anillos, los orcos siempre están ahí en tu cara, aunque sean horribles, grotescos y que en persona te pudieran asustar, siempre están ahí, siempre los ves en primer plano, y acá no. Acá es un enemigo al que no ves, te lo van mostrando de poquito en poquito, las garras, tiene secuencias como de Scare Jump, que a mí la verdad es que eso fue lo que me regresó a la serie al final del primer capítulo. Y cuando se ve esta parte que es como parece como la boca de el hocico de un perro y que trae como el casco y demás, como irlo soltando de poquito en poquito, a mí, o sea, eso la verdad es que sí me dije, ¿por qué me provoca esta sensación de nervio ver así cuando yo ya sé que es un orco? Y he visto montones de orcos en El Señor de los Anillos. Dinos, Mixly, porque te veo muy emocionado. Es que sí, justo eso, no sé cómo te va, pero la sensación era mucho como de películas de terror y suspenso, como muchos elementos así, incluso en la ambientación sonora también que lo estaban dando. Entonces, eso creo que sí fue un gran acierto, y sí pasan muchos momentos, sobre todo con Galadriel, pasa mucho esas situaciones de tensión, y me gustaría mucho que le siguieran por ese camino, o sea, que sigan agarrando elementos de terror y todo, porque eso le va a hacer diferente y va a hacer que corra mejor la trama. Es que yo creo que acá lo importante es la música, o sea, la música es un protagonista bien importante, todo el tiempo la sientes y te ayuda a crear ese tipo de atmósferas, como dicen. Entonces, sí, yo creo que sí la van a mantener. La superproducción que tienen no nada más es en el ámbito visual, sino que también en la música. Entonces, sí, yo creo que es, al menos eso sí lo vamos a tener. Ojalá que sirva para levantar todas las escenas. No, yo no sé. Es que pensé que Isidro. Sí, no, es que estoy como con un delay ahí. Sí, no, okay. Yo concuerdo con lo mismo, o sea, sí, la parte musical, lo que está haciendo este Bear McCreary. Digo, está complicado porque pasa, y perdón por traer un poco lo de Obi-Wan, es, tienes toda esa parte musical hecha, que podés agarrar mucha parte de los temas, y acá es como decir, no, o sea, voy a crear algo nuevo. Porque, o sea, con estos, los pies peludos, pudiste haber dicho de, bueno, voy a hacer una variación del tema del The Shire, que ya la gente lo tiene súper listo y automáticamente lo estás metiendo. Entonces, que aquí le des la libertad de estar generando cosas nuevas. Está, ahorita el que más se me ha quedado es el tema que tiene el elfo latino con su chava de las hierbas. Ese tema es el que me ha quedado más en la mente. Y el tema de las minas, o sea, esos coros siempre se agradece que los estén metiendo para que se haga mejor la escena. Y de lo que comentaba Waco de esta parte de suspenso, yo creo que es la parte de que traes a Bayona. O sea, vimos ese tipo de situaciones. Pudo no haber funcionado en su momento en la de Jurassic Park, pero lo vimos antes en el orfanato, donde crea ese tipo de atmósferas y lo hace muy bien. La escena del barco cuando ya van a entrar al lugar al paraíso de los elfos. Valinor. Sí, sí, dije, ay, qué hermoso. O sea, los elfos a mí siempre me han parecido como ángeles, así todos hermosos, celestiales y demás. Y de repente empiezan a cantar, sí, por supuesto que sí, se veía todo muy hermoso. A mí se me dio un poco como de cringe, no sé, hasta como que cantar y dije, ay, no, porque todos cantan. Yo entendí que era como un rito para que les abrieran las puertas de su changarro. Ajá. Pero aparte yo estaba bien emocionada en ese momento porque estaba, aviéntate, aviéntate. Y sí se aventó, y fui muy feliz porque se aventó. Sí, cada quien sus kinks. Así de, si quieren que les canten, es como de, ah, sí, y a quien no le gusta que le canten. Sí, que canten. Es que iban a pedir posada. Hay mucho, mucho, mucho comentario, y esto es algo que quería platicar con ustedes, porque alguien que dejó de ver la serie, sabemos que es muy, muy fan, él tiene los datos prácticamente registrados en el cerebro, a nuestro querido Jorge, que le voy a mandar un saludo, aunque no estoy seguro de que quiera ver el programa. Pero hay muchos comentarios y que tienen que ver del lado en el que está él, ¿no? Por algo siempre está diciendo, es que soy el más facha. Y sabemos que realmente tiene un corazonzote y así, ¿no? Él dice cosas. Él se cree cosas que no es. Ahora sí le creí lo facha después de sus comentarios. Sí, que... muchos pretenden no ser racistas, pero más bien es que hay gente que no se da cuenta que está siendo racista. No estoy diciendo que Jorge lo sea, podría ser. No lo sé. Pero, por ejemplo, entiendo de dónde viene el comentario de Jorge y de más gente de dónde colocar a los personajes de color, como el elfo negro, como el peloso negro, que es como, no es como el jefe de la tribu, pero sí es un poco como el guía, el que trae el libro todo el tiempo. De hecho, de ese del peloso, hubo por ahí una queja que alguien fue a preguntarle a Neil Gaiman, que Neil Gaiman puso el comentario, ¿no? De lo que decía Tolkien es en su texto, porque si te quieres ir una vez más a los sagrados textos, Tolkien lo que dijo es que eran más cafés, ¿no? Eso es lo que decía, o sea, porque la persona que le estaba repelando decía, no, es que tendría que ser un poquito más asoleado, como más bronceado, pero no negro. Es como, el texto dice más, o sea, de piel más oscura, no dice de que sean blancos soleaditos apenas. O sea, esa es una, por una parte. La otra es la ubicación en el mapa. De pronto siento que por ejemplo, en el caso específico de Jorge mencionaba, ¿no? De como si el mapa de la Tierra Media estuviera ambientado como en una cosa realista, ¿no? Es que si está más cerca del Ecuador, entonces el sol les da más tiempo y por lo tanto la piel sí tendría sentido que fuera un poco más oscura y demás, pero pues de pronto empezar a platicar de en dónde puede y no puede estar un personaje de color, porque tú lo dices, no sé ustedes, pero a mí me suena un poquito a racismo, como ese negro no puede estar ahí porque no está cerca del Ecuador. Entiendo las razones de iluminación o como le quieran llamar, las razones físicas, biológicas, no sé, pero ese tipo de comentarios van hacia ese lado, en donde los colocas. No sé, o sea, yo no soy quien para decidir dónde va a ir un personaje. O sea, puede ser que hayan salido de un lado y se hayan mudado para otro lado y simplemente haya una nueva comunidad. No lo sé. Los climas, demás, lo que puede venir en este tipo de comentarios. O sea, también vemos de dónde viene, ¿no? De Tolkien, de la situación que se vivía en aquel momento y de cómo Tolkien lo que tenía de referencia era algo muy, a lo mejor, europeo, escandinavo, llámele como le quieras llamar. La mayoría de sus personajes eran los mismos elfos, ¿no? Como mencionaban ahorita, siempre son puestos como ángeles y siempre los describen como blanquísimos, güerísimos o de pelo negro y demás, ojos grises, y o sea, son como ángeles y son como los inalcanzables. Pues es un estereotipo que va de acuerdo a la época, así de, para cómo están funcionando ahorita. A lo que va de la serie, yo no le veo ningún problema a ninguno de los personajes de color en donde están, ni en donde puedan estar, así, y ya. Aparte a mí incluso me incomodó como esta parte cuando le pregunta que qué hacía el ay, ¿cómo se llama el elfo? Lo voy a buscar. Bueno, cuando le pregunta que qué hacía antes y le dice, ah, es que yo era agricultor o algo así, y entonces dije yo, ah, claro, porque sí es. Entonces es porque tenía que recoger la tierra, ¿no? Entonces sí me pareció como que, sí, me llamó la atención porque dije yo, eso también se lo podrían agarrar la gente que se molesta por el lado contrario de que los personajes de color solamente pueden ser cierto tipo de cosas, ¿no? Entonces a mí sí me incomodó un poco, pero dije yo, o sea, incluso eso sería como para justificarle a la gente que se molesta porque pues no es blanco, pero pues sería que no es blanco porque no es de la clase de los elfos bonitos que son como dirigentes, ¿no? Entonces incluso me pareció que parecía como hasta una justificación de por qué tenía el color que tenía. Entonces bueno, pues está bien. Yo creo que por el mero hecho de que, o sea, ya dentro de las historias no pueden pasar cosas y los personajes no se mueven, no toman decisiones, no viven, simplemente no desarrollan su vida, no podría haber historia. Ya por el mero hecho de eso, es muy posible que exista la migración, que exista el desplazamiento, que en una situación donde hay un mundo con guerra pueda haber personas que, así como los tipos, se fueron de Valinor y viajaron a Tierra Media para ver qué show, qué pasaba. Es como, de ahí ya caen todos los demás argumentos de dónde tendrían que estar localizados, digamos. Sí, o sea, creo que ya en este momento ya no cabría tanto por eso. Lo voy a dejar ahí. Esto que dice Bernardo Arteaga, dice, les faltó decir que recogí algodón en Valinor. Se le sale lo racista, amiguitos, son razas fantásticas, a esa gente hay que decirle que afloje las nachas y ya, wow. Sí, o sea, a mí me sonó en eso ese comentario que hizo, entonces fue así como de, bueno, o sea, si vas a dar esas justificaciones, pues mejor no las des. Pero bueno, esa soy yo. Yo estoy de acuerdo con el comentario de Bernardo, pero la última frase, si no la entendiste, wow. Yo no sé a quién se refiere que tiene que dar las nachas, si al que está haciendo el comentario o si al que recogió el algodón. Acláranos, por favor, amigo, porque sí, si es el que recogió el algodón, sigue siendo racista. Exacto, sí, Bernardo, no hagas eso. Explícanos. Pero como quiera que sea, sí, me voy a seguir poniendo mala persona con Erandir, porque sí. Arondir, sí. Bueno, porque sí, qué buen personaje. ¿Y le andabas dando sus hierbas, Van? Sí, me gustó como dice Isidro, con su hierbera. Su hierbera, me encantó. Yo no, Me gustó mucho su diseño de como de armadura, ¿no? Como si fueran hojas, pero obviamente es una armadura y con, con un rostro. Es muy bonito el diseño de personajes. Me gustó mucho, ahorita que hablas de diseño de personajes, el diseño de las orejas. O sea, porque se ven, entre comillas, naturales, ¿no? De repente se ven muy exageradas en otras producciones, cuando quieren representar a elfos y estas sirenas ligeramente puntiaguditas, me gustaron mucho. Ah, dice Bernardo, quise decir aflojar contrario de apretar, no de entregar, es que eso es un mexicanismo. Ah, ok, aflojar, o sea que no traigan el trasero tan apretado, sí, a eso te referías. Ok, ahora sí, tiene un poco más de sentido. Cuidado. Pues, pero entonces, ¿a la gente no le está gustando la serie porque no es lo que ellos querían o porque la serie realmente tiene sus fallas de ritmo? O sea, es que es extraño. ¿Yo? Sí, no. La opinión de la gente. Porque... Yo creo que mucho del hate, la gran mayoría del hate, ni siquiera tiene que ver con la serie en sí. Exacto. Sino con el hecho de llamarse una serie del Señor de los Anillos. Es el principal problema, porque entonces quieren que respete el canon totalmente y no pueden entender que es una adaptación muy, muy, muy, muy libre. Entonces, ah, y algo que nos preguntaban hace rato, creo que fue Mr. Max, preguntaba sobre que por qué se parecía tanto a la trilogía de Peter Jackson, que es algo que platiqué como al principio del programa. Se supone que originalmente sí querían que fuera una precuela directa de las películas, pero pues, son de New Line Cinema, tiene que ver con otro lado, y esta iba a ser totalmente de Amazon, no llegaron a un acuerdo, y como para lo único que tienen derecho, como decía, son a los apéndices, ni siquiera como al el grueso de lo que se escribió del mundo de Tolkien, entonces solamente tienen derecho sobre ciertos personajes, sobre ciertas historias, no pueden hacer una adaptación tan fiel, por eso decidieron hacer algo tan libre. Y que justo lo que estamos diciendo, para fines prácticos de la serie, a mí me está funcionando en estos episodios. Y aparte, a mí algo que sí es importante como también mencionar es que dice que está basado en, entonces no es lo mismo que tú hagas una adaptación, que o sea, tomas algo y lo conviertes en tu versión, a que hagas algo y te bases en, porque entonces, precisamente porque se están moviendo en un área gris, que es entre lo que pasa entre una cosa y otra, y lo que tienen y no de derechos, en realidad, o sea, los mismos creadores lo dicen, o sea, nos movimos en una serie gris, en esa zona gris de entre lo que está dicho y lo que, entre punto A y punto B, y nosotros vemos qué podemos meter ahí, y que además sí buscaron asesoría de personas que son expertos en Tolkien, para que lo que estén contando sea lo más Tolkien-y posible, pero que a final de cuentas no es una adaptación porque hay muchas cosas que no están escritas. Entonces, se basan en, pero no lo están adaptando. Es como quejarse de por qué la película de Civil War no es igual al cómic de Civil War. ¿Por qué no salen los mismos personajes? ¿Por qué no se pelean exactamente por lo mismo? Oyendo a comentarios, por ejemplo, de nuestro querido Fachita, a quien ya mencionamos hace rato, estaba molesto por cómo adaptaron o esta versión de Galadriel. Dices que entonces no es Galadriel porque su hermano tendría que haber muerto de una manera diferente, y sí, en los libros muere de una manera diferente, entonces este personaje más bien es este otro, pero le pusieron el nombre de Galadriel, ¿no? Pero digo, no sé qué opinión tenga él respecto a Arwen en las películas, pero Arwen básicamente reemplaza a Glorfindel en las películas. O en las películas no existe ay, te me olvidó el nombre del que no le hace nada el anillo, Tom Bombadil no existe en las películas. Yo lo veo bien, a mí la verdad es que la parte de Tom Bombadil en los libros sí me pareció un poquito aburrida, entonces fue algo que quitaron y ni siquiera existen las versiones extendidas, y a pesar de ello esas adaptaciones le gustó a la gente, tal vez porque sí hay algunas cosas que son muy muy muy marcadas. O por ejemplo, algo que le gusta mucho a Jorge que no existe en los libros y que él dice que justo es con lo que pelearía con los puristas, es la aparición de los elfos en la batalla del abismo de Helm, en las películas. En los libros eso no sucede y es una escena muy emotiva, funciona para la película, que siento que es solamente que ahí hubo menos y aquí va a haber más, porque aparte son 8 horas, son 8 capítulos en total, van a ser 8 horas por temporada en donde vamos a tener un chorro de cosas totalmente libres y personajes extra nuevos para la serie. Y yo me acuerdo que cuando salió la trilogía también hubo las mismas quejas, o sea, es lo mismo, es como lo lo que pasa con cada Batman, ah, es fulano actor, va a ser una piedra, que no sé qué. Y cuando fue lo de, cuando fue Michael Keaton, que ves los recortes, era también de cómo, sí, es una persona que hace comedias, no es posible que pueda hacer tal cosa. Y hoy en día sería como, no, cómo no va a ser el super Batman de todos. Y aquí con Tolkien, digo, con Lord of the Rings, me acuerdo que lo mismo. Con Arwen fue todo un relajo de, ¿cómo? Es que Arwen no es tan así. Y la chava esta de los de Rohan, cuando le dice de, como de, oh, es que no es un hombre, soy una mujer, y se echa al cuate este en la batalla, todo el mundo que era muy purista se quejó, y hoy en día es como, ah, pero está bien padre la escena. O la jalada esta de surfear de Legolas, todo el mundo también se quejaba de, ¿por qué Legolas surfea? Y no sé qué, y luego ya se quedó como, ah, pues está padre cómo lo hace, ya está. Luego haces chotices en juegos, en videojuegos, que es como, ah, es que es como Legolas, ¿no? Así, güey. Ajá. Esto que dice Félix, nos dice en los libros, muere enfrentando a un licántropo en los calabozos de Sauron, ayudando a Beren, que Beren es uno de los antepasados de Aragorn, por ejemplo. Que sí, por aquí, o sea, aquí hay, por ejemplo, un poquito como de desfase de... En los elfos se entiende, porque los elfos viven... O sea, podrías verlo igualito a través de 500 años. No envejecen tan rápido, obviamente, pero en los humanos un poco sí podría haber como un desfase de edades y demás. ¿Qué nos dice Félix? A mí me gusta mucho esta adaptación. Ojalá estuviera aquí hablando de Jorge para exponer sus argumentos. No, ya se hubiera salido. Ya nos hubiera gritado de groserías. Para mencionar a Jorge, no creo que sea tan así. Él estaba, principalmente no quería estar acá porque decía que no quería tener problemas con Semixly y Sophie si lanzaba un comentario facho y que lo dieran de por vida. Dice que él aprecia mucho su amistad como para que lo odien y por eso no quería estar. Sin embargo, si le dijimos, no, Jorge, pues de todas maneras te leen. Ven, pero... le surgió otro compromiso, no recuerdo exactamente qué, y dijo que no podía estar. En una de esas nos sorprende la semana que viene, pues ya veremos. Entonces es probable que sí vea el programa. Saludos, Jorge. Saludos. Ah, pero lo que decía Félix al final es que no logramos convencerlo ni con Andy Knight, pero justo lo que dice Van, no pudo estar aquí por compromisos, no porque de verdad dijera, no voy a participar. No, no es un no rotundo. ¿Y qué les pareció lo de se me fue ahorita el nombre, de Elrond con en las minas, o sea, la competencia ahí de los mazazos? Ah, con Durin. ¿Con Durin? Esta escena se me hizo bien buena, la verdad, y me gusta lo que le dice, es que espérate, o sea, pasó todo esto y ni una llamada, ¿qué clase de amigo eres? ¿Una cartita? Una carta, porque es como, no estamos tan lejos tampoco. Me gustó mucho el comentario de Bernardo Arteaga que dice que el enano está interpretando muy bien a Francisco Espinosa. Saludos, Francisco. Que sí, tal cual. No, pero a mí fue la parte favorita de del episodio. Bueno, de los dos episodios creo que fue lo que más disfruté, aunque sí me quedé así como de, pues es bien hablador este elfo, que ya se me fue el nombre también, perdón, no me los aprendo todavía. Le dice al herrero grande, perdón, les prometo que me aprendan los nombres, les dice, déjame hacer lo mío, tú tienes lo tuyo, yo voy a hacer lo mío. Güey, ¿cuál es lo tuyo? O sea, pero es que es político, como político siempre te va a decir, yo lo resuelvo, tú no te preocupes, es más, es mi brother, soy su padrino de los niños, o sea, esa parte claramente. Ni siquiera sabía que tenía niños. Sí, pero sí, él tiene que decirlo así, porque ves que se lo dice al principio, o sea, Galerres le dice, ah, con la cosa política andas, ¿verdad? ¿Voy a tener mi cita o no voy a tener mi cita? Pues depende, si al final de todo el relajo quieres, pero yo te recomiendo que no se vayan a enojar contigo. Pregunta Félix que si es el enano César. No, el enano de acá, que es el príncipe Durin IV, porque aparece Durin III, que es su papá, que es el rey. Que aparte, hablando de los enanos, no sé si entendí bien, pero cuando le enseña algo de la caja, se supone que es la piedra del arco. Es Mithril. Ah. Que es regresando un poquito a lo que decía Van hace rato, siento que también hay cosas que dan por hecho que entendemos, pero que no te lo explican al 100. Igual yo cuando abrieron ese cofre, dije, podría ser la Arkenstone, la piedra del arca, pero después dije, no, es Mithril, porque regresando a las Santas Escrituras, se supone que esta ciudad de enanos, bueno, están en Casa Doom, pero hay una ciudad a través de la cual tienen como una puerta por la cual hacen comercio, la construyen porque encuentran el Mithril en esa montaña, y a raíz de eso construyen la ciudad y demás. Y aquí lo presentan como que la ciudad existe desde antes de que construyan el Mithril, y entonces dicen, pero es que eso no puede ser, porque entonces, ¿para qué les...? Se supone que la construyeron para estar al lado de la montaña donde descubrieron el Mithril y demás, pero se supone que lo que tienen en el cofre es eso, Mithril, el chalequito de Bilbo y Frodo. Concuerdo con el que con Kakul, que es el maletín de Pulp Fiction, sí, exactamente. Sí, totalmente, la escena es totalmente de ese estilo. Pero eso me gustó, que todas las escenas, o sea, más bien todas las historias, tenemos como un cambio de paradigma de lo que está pasando en esa sociedad. O sea, con los elfos es esta parte de ya no hay guerra y estamos como en la paz narca casi, no es cierto, estamos todos bien. Con los enanos va a haber como este cambio donde estamos haciendo algo que no queremos que los demás se enteren. Esta parte de los humanos que resienten a los elfos, porque es como de, es que claro, ustedes son como muy afines al mal y por eso hay que echarles un ojo, que se me hizo interesante esa parte. Entonces, yo lo que he entendido es eso, o sea, son puntos de la sociedad en esta parte media o whatever, donde están habiendo cambios de paradigma y tienes personajes que están como en un punto, ¿no? Porque es lo mismo de la migración de estos de los pies peludos. Se supone que tienen que migrar, pero si el papá de esta niña no puede, entonces como no podemos migrar, o porque hay esta gente aquí caminando cuando no debe de andar para que nosotros podamos movernos como libremente. Uh-huh. O sea, tienes puntos que están como cambiando algo de las sociedades en ese momento. Se van a tener que quedar, no por flojo, sino porque no puede caminar el papá de Nori. Pero si ya tienen la rueda ahí, métanlo en un vagón. Mixly, estás muy callada. ¿Cuál ha sido tu personaje favorito hasta el momento? Estaba considerando que la observación de Isidro es muy buena, sí, es cierto, no había pensado así. Personaje favorito, uy, esas cosas siempre son bien difíciles de elegir para mí, la verdad. Como que le tengo que pensar demasiado. Podría decir que me gustó mucho, justo mis hermanos también mencionado por ahí que le había gustado mucho la química de Aaron con esta chica que me dio su nombre. Bronwyn, ok, me gusta esa química que tienen. No he terminado de empatizar con Galadriel, pero me parece un buen personaje. Errol me cae mal aquí, y eso creo que es interesante, pero me gusta que me caiga mal acá. Y creo que realmente así es como lo que tengo. La verdad, el asunto con los pelosos se me hace muy tierno y me gusta, pero para mí sobra un poco. O sea, sé que va a tener algo que ver porque si no, no te lo estarían dando y no te dan tanto tiempo. Pero no me agrada. Hasta ahorita lo que vi no me agrada tanto por donde va, porque siento que te van a meter esta historia de desarrollo de Harfoot con esta especie de mago. Y por otro lado van a estar pasando las otras cosas, entonces en algún momento se tendrían que ocultarlo o que te muestren como bien para dónde va. Y de hecho esa parte también de los Harfoots se me hizo justo otra cosa que comentaba, no sé si Aya o Mr. Max, sobre el estilo de las películas, que justo lo ves muy marcado ahí cuando están los hobbits, porque siempre, bueno, los Harfoots más bien, porque te ponen sus situaciones de cómo viven, y qué van a comer, y cómo festejan, y así, y le dan mucho tiempo a eso. Y creo que, pues, está bien, igual a algunas personas les gusta, pero a mí como que me desespera poquito ahorita. Particularmente ahorita, no sé los siguientes capítulos si me vaya a agradar. Yo no sé, a mí no me desesperaron tanto, pero de repente esta niña y sí, de odiarme. Esta niña Nori también me desesperó un poquito, ¿sí? A ver, no estás chamaquita, o sea, ya te ves algo grande, agarra la onda que puedes meter en problemas a los demás. Sí, yo sé que los hobbits en general son muy inocentes y todo, pero... Y también son curiosos, ya lo vimos con Frodo y con Bilbo, pero... No sé, esta se me hace demasiado imprudente, cosa que me brinca mucho. Pero independientemente de mi apreciación, que es personal, sí siento que hay elementos que también dejaron muy al aire, a lo mejor ya más adelante veamos algo. Pero esto de que aparece como un lobo, o sea, los está acechando y todo el tiempo se ve que lo acecha. Dices, ahorita sale, es uno de estos... ¿Cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. De la cosa fea que salió. Ay, es un orco. O algo así, ¿no? O sea, yo imaginé que iba a ser un orco o demás. O sea, los lobos que vemos con Rohan, los que son así como este lobote, así como con espalda muy ancha. Esos son huargos. Huargos. Pero sí, de hecho, este lobo tiene totalmente facha más como de huargo. Se ve como más Pero sí le dicen lobo. Prehistórico. Sí le dicen lobo. Y a la mera hora, pues ahí lo dejaron. O sea, digo, a lo mejor lo vamos a ver que salga más adelante en otros episodios, pero es que más adelante. Porque en uno de los comerciales sí se ve que andan por ahí persiguiendo al Starman. Hay una escena en los cortos donde se ve que lo tienen como rodeado, entonces supongo que por eso no los han dejado todavía ver. Ahora, Semixley creo que era la que decía que le hubiera gustado que lo hubieran liberado todo, y Isidro decía que iba más bien como que de episodio por semana, porque si no se hace muy pesado por tanta información, pero es que es justo eso, o sea, te lanzaron dos, además de que para desfasarse, yo creo que para ver si te enganchabas, porque en el primero no pasa nada, pero pues en el segundo también casi no pasa nada, entonces, bueno, ya no me voy a quejar de eso, pero sí, esto del lobo va muy lento. Yo estoy muy sad porque no les gustó Nori y ella es uno de mis personajes favoritos. Yo tengo un problema ahí. Estoy muy sad. También. Han roto mi corazón. ¿Nori es el elfo? No, Nori es la Harfoot. Ah, pues es que es Ariel. Pero véndemelo, Sofi, véndemelo. Esa niña es Ariel, es como de quiero... Es Ariel mezclada con Bella de quiero ir afuera. Pero los otros de no, pero ¿por qué eres tan curiosa? Entonces, pues, digo, es ese cumple ese personaje de... curiosamente, salvaje a veces, porque es como lo de las moras, o sea, claramente, pero al mismo tiempo sí se nota que cuida a los demás, ¿no? Porque los mete a lo de las moras, pero cuando se da cuenta de lo del lobo es como, ¡ay, sí, ya tenemos suficientes, no nos queremos ir! Y la amiga, ¡oye, pero todavía estamos bien! ¡No, córtale, ya vámonos! Son los personajes actores, ¿no? Que más han tenido que hacer algo, aunque no caiga mal algo que hagan, para que las cosas sigan pasando. El que a mí sí me cayó mal fue el hijo de la curandera, es así, dije, sí, hijo de tu madre, vas a ser un Kylo Ren mezclado con otra cosa, dije, no manches. Yo dije, ya que se lo coman. De ahí que me mates al elfo por tus mamuqueses o me lo ahorquen o algo así, porque sí dije, seguramente va a soltar y le van a hacer algo al elfo favorito, entonces dije, maldito niño. Perdón, Humberto, que dice que ando demasiado hater. Sí, ando demasiado hater. Pero es que, miren, o sea, realmente no es que haya odiado la serie, solo se me hizo muy lenta y los dos personajes femeninos importantes, o bueno, de los más importantes, me decepcionaron un poco porque siento que caen en este cliché, que para mí es muy tonto, de las mujeres tienen que ser fuertes. Ah, pero son berrinchudas. Ese güey, no. Pero por eso creo que me lo tomo más a pecho, pero con Nori justamente no es que sea tan odiosa. Bueno, no me parece odiosa, solo de repente me desespera un poquito su actitud. Pero en otras ocasiones sí siento, como dice Isidro, que es amorosa y que los cuida. O sea, me causa sentimientos encontrados. Pero bueno, como pero bien eso es bueno, Bernardo, eso es bueno que te genere una emoción. O sea, pero sería que, pues me vale, que hagan lo que quieran, a la fregada. Pero igual, Sofi, tú dime por qué te gustó muchísimo. Pues creo que también por lo que dice Isidro, ¿no? O sea, creo que es como aventurera, pero además sí quiere como a la gente y sí cuida a la gente que está a su alrededor. O sea, incluso cuando su papá se rompe la pierna, sospechosamente, junto con lo que está dibujando el señor Cometa. Entonces, a mí me gustan estos personajes que se quieren salir de la norma. O sea, a mí me encantan estos personajes. Y no siento tanto que sean berrinchudos, sino que estaban como bien plantados en lo que quieren, que muchas veces eso se, o sea, que es eso lo que dicen que es el doble estándar con las mujeres, que lo que sería un hombre decidido sería una mujer berrinchuda. Entonces, creo que quizá lo están escribiendo mal y que por eso se entiende que son berrinchudas, porque seguramente lo escribió un hombre, pero yo sí lo siento que es más como que como que están decididas a lo que quieren hacer. Sí, yo estoy de acuerdo con Sophie. Yo soy Team Sophie. A mí tanto Galadriel como Nori son mis dos personajes favoritos. O sea, cuando en el momento en el que salió la pregunta de quién es tu personaje favorito, dije, sí es cierto, ¿quién es mi personaje favorito? Y dije, Nori. Nori es la que más me ha gustado. Que aparte es un personaje original para la serie. Voy a regresar a otra de las quejas, porque leí muchas quejas de los puristas según las Sagradas Escrituras. No podría llamarse Nori, porque ese nombre que es Elanor es un nombre que Frodo le recomienda o le sugiere a Sam como para ponerle, no sé si a una de sus hijas o a su hija, no recuerdo, pero porque es el nombre de una flor que vieron después de haber conocido a los elfos. Entonces no tendría sentido que en esta época los hobbits o no hobbits, los Harfoots, conocieran ese nombre, bla, bla, bla. Entonces, a mí no me importa, Nori me cae muy bien. Que aparte Nori, o sea, Nori es como de diminutivo, como de cariño, porque Nori es el nombre de uno de los enanos del Hobbit. Pero Nori sí, me gusta mucho. Este personaje que se sale del cómo son todos los demás, que son de mente como muy cuadrada y de esto es lo que somos, esto es lo que hacemos. Y ya nos tenemos que ir y hay que construir y tu papel es ayudarle a tu papá, tu papel es ayudar a construir y un poquito, o sea, no le cargan tanto como en otras situaciones, en otras historias al personaje de por no estar haciendo lo suyo, alguien sufre un accidente o demás. En este caso ella por no estar ahí es que no ayudar a su papá está haciendo parte del trabajo él solo, se resbala y se fractura el tobillo. Entonces, o sea, sí, ella se siente culpable, pero nadie le está echando la culpa. Sin embargo, todo esto que está haciendo de, incluso su amiga Poppy, cuando encuentran al Starman, como dice Isidro, ella es la que va a ver y va a tratar de ayudarlo, y la otra le dice, no, yo ya me voy de regreso. Y muy al azar. Perdón, sí se ve que todos le echaron la culpa. O sea, sí, su familia no la culpó, pero toda la aldea sí lo volvió. Sí, pero no es una escena y no es una interacción de señalamiento público y de tú eres la culpable de todo esto y el pueblo te odia. O sea, es como, no estuviste aquí. Siento que es más su culpa que lo que le carga el pueblo. O sea, el pueblo más porque bien... también el pueblo ahí se pasa, lo ven ahí al pobre haciendo las cosas y un poquito más a la izquierda y nada más ves cómo se le truena y tú de... ¡Oh! Pero los otros están viéndolo, o sea, lo están viendo hacer las cosas, claramente se lo van a llevar al baile. En esa escena tengo una duda. La serie trata de hacer como paralelismo entre que se están como muriendo las cosas cuando el Starman está ahí viendo a las niñas y al mismo tiempo se rompe el tobillo el papá. O sea, ¿sí tendrá influencia sobre los eventos en general cercanos o solamente fue como una cuestión artística? Yo creo que fue una coincidencia. O sea, sí puede haber algo por lo de las luciérnagas. Para mí, como estuvo el montaje, sí me dio la sensación de que porque ella estaba ayudándolo a él, o sea, por el montaje, no tanto que yo diga esto es verdad, pero porque ella lo estaba ayudando a interpretar lo que estaba tratando de decir este hombre, y al mismo tiempo te ponen lo de que se lastima a su papá, yo siento que es como que diera unas por otras, o sea, por estar ayudando a esta persona, algo, una especie de mala suerte pasa, pero pues no sé cuál, o sea, no sé si lo vayan a ver. Llevar más allá o simplemente haya sido este momento con la decisión. Yo entendí que el tipo le estaba avisando que algo malo iba a pasar. Sí, Sí, yo también lo entendí de esa parte, que tus frases raras es como de, pero te estoy diciendo que va a pasar algo otra. ¿Qué? ¿Qué? No te entiendo, no te entiendo. Sí, de hecho también puede ser algo así. Félix puso este comentario destacado, que no veo por qué le tienes tanto rencor a Durango, Félix, pero dice, bueno, le echan la culpa de las malas cosechas a cualquier comportamiento poco común, o sea, Durango. Saludos a Durango, yo la neta es que no. No, porque Poppy sí se lo, alguien lo dice, ¿no? Que si algo pasa les van a echar la culpa como de las siguientes tres veces va a ser tu culpa, que no sé qué. O sea, ya conocen a su pueblo, o sea, las tres señoras esas que andan con el jefe ya se ven bien tías argüenderas, así como de, ah, por tu culpa pasa todo esto. Sí, sí, a mí me dieron ellas como un feeling de las nornas que salen en Sandman, perdón. Pero sí, uh-huh. De estas que saben el presente, el pasado, el futuro, y dije, ay, ¿estas solo serán argüenderas o sí tendrán algún chiste? No, argüenderas. Argüenderas. Clásicamente argüenderas. Oigan, vamos a hablar de los enanos. ¿Qué es lo que más te gustó de los enanos, Van? Ya que quieres hablar de los enanos. Ay, sí, ya que quieres hablar, pues vas. ¿Vas? Pues no sé, es que debo confesar que a mí, en lo personal, siempre se me hacen muy tontas las historias de los enanos. Se me hacen, en general, en cualquier historia, como que siento que los ponen como, ah, pues tiene que haber enanos y son como nuestra carne de cañón. Y no, o sea, acá me gustó que todo el berrinche que le hace Durin, o sea, me gustó, porque sí, o sea, sí es como bien legal, o sea, sí, somos, todo lo que le dice, dije, claro que sí, no me importa que digan que estás haciéndote el mártir, tienes razón, o sea, nada más te vienen a pedir ayuda y por eso se acordaron que existes. Me gustó toda la sociedad que construyeron, o sea, cómo ellos por sí mismos, pues sí, tienen un gran reino y no necesitan del exterior, porque lo exterior más bien, con estas palabras que le dice al elfo, lo que está dando a entender es, pues a nosotros siempre nos tienen como rechazados, relegados, pero pues no los necesitamos, nosotros estamos acá, estamos bien, hemos podido salir adelante, y creo que van a tener... yo sé que igual no tiene nada que ver con la historia original, pero creo que la razón de su progreso va a tener que ver con algo oscuro. Entonces, sí siento que vamos ahí a ver algo interesante a partir de ahí. Pero, no sé, en general creo que se me hizo como la parte más dinámica, más alegre, más bonita. Pero pues veo que a nadie más le gustó. No, a mí lo que me gustó, o sea, más allá de la interacción que tiene, a lo mejor, que tienen entre ellos, aparte ahora vemos muchos más, porque habíamos visto en el Hobbit solamente son un grupo pequeño que llegan a la montaña, y de pronto al final en la batalla de los cinco ejércitos llega un ejército a ayudarles, pero los veíamos nada más en pelea, no los habíamos visto tal cual como sociedad, cómo se comportaban y demás, que sí habíamos visto, por ejemplo, de los mismos elfos en escenas, en ciertas escenas, pero acá muestran todo eso. Pero más allá de eso, a mí lo que me gustó mucho es lo visual de cómo construyeron lo que va a terminar siendo las minas de Moria, en Khazad Dûm, pero lo que decía hace ratito, esto es lo de los espejos que utilizan para tomar la luz del exterior, y que aunque estén dentro de una mina se vea totalmente iluminado, y hay plantas y todo está perfectamente decorado, y aparte sí son de tener cosas así, jarrones y esculturas, y le ponen metales, todo se ve como brillante y demás, eso se ve muy bonito, porque estamos acostumbrados a ver toda esta parte de los enanos del universo del Señor de los Anillos como de algo olvidado, que ya pasó, todo está lleno de telarañas, todos ya se murieron, y ver esta etapa fue algo muy muy muy padre, y creo que es un gran... creo que es un gran acierto, y lo que platicábamos hace rato, que hayan tomado como referencia el estilo de las películas de Peter Jackson, porque en automático, o sea, si no te acuerdas del nombre, viendo el lugar, sí puedes imaginarte que es el mismo lugar en el que mucho tiempo después vamos a tener a los otros personajes. Sí, que justamente cuando llegan a ese lugar, con esta puerta de luz que tienen que dar el conjuro, es bien descorazonador que llega él pensando que va a estar hermoso porque es majestuoso y demás, y como dices, lo ves con telarañas y en ruinas, al fin lo podemos ver en su esplendor. Eso sí, es muy bonito, eso me gustó mucho. Sí, a mí también me gustó, y las armaduras que traen los elfos que vienen guardando a Elrond, o sea, hay todo el diseño, y precisamente lo que dicen es que esa escena de los martillos tuvieron que hacer algo con las cámaras para que fuera como muy dinámico. O sea, cuando te pones a... Digo, espero que hagan especiales así como los de Disney Plus de cómo se hicieron las cosas, porque sí, igual lo de las escenas del agua, es un tanque de agua donde lo hicieron, o sea, no fue realmente... trabajado en esta parte de poner este efecto digital, o sea, son tanques de agua que, o sea, dicen que a la Galadriel le pusieron a entrenar con unos nadadores olímpicos para que lo hiciera bien, o sea, es interesante esa parte que dices, ay, pues eso qué importa, ¿no? ¿Por qué la ponen a entrenar? Pero la parte, todo el desarrollo, y espero que veamos muchas cosas más del Reino de los Enanos, sí, y que no sean como este comic relief que, pues, Que tenemos un poco de, ah, claro, es el cuate con el que iba a Legolas echando relajo ahí, sino toda esta sociedad, aunque seguramente los puristas van a decir que le faltaba más pelos a las mujeres, ¿no? Porque ven que Gimli dice que eran peludas. Sí, pero no dice que todas, o sea, sí. No, yo lo sé, nada más es. No dicen que todas, pero sí, la mayoría de los puristas es como, le falta barba, le falta barba y bigote y unas trenzas aparte. Y la esposa del rey, digo, del hijo del rey también, o sea, esa pequeña introducción, porque realmente es muy pequeña, sí me gustó cómo la establecen como personaje, y igual, o sea, ves esta casa que es como muy romana, pues, o sea, la forma en que está hecha, es sobria, pero es como muy elegante, pues. Otra cosa que no entendí, y ya es con lo último que es algo que no entendí, es esta parte en donde Galadriel está con el de la lancha, bueno, el de la balsa, y no confía lancha, en él, con el lanchero, y de repente se avienta, y es, sí, amárrate a mí, como, ¿por qué? O sea, ¿eso se lo imaginó? O sea, ¿se avienta la nada para ahogarse y que la rescate? No, ella no se aventó, no. Sí, no, tuvo sentido que se aventara. No, él desatora una parte de la balsa, y a ella creo que la avienta, bueno, más bien llega la cosa esta, el monstruo marino, y la avienta, por eso le dice lo de, oye, ¿qué onda contigo? O sea, ¿no salvaste a tus compañeros? ¿Te salvaste tú solo? Y yo digo, pues sí, así son las cosas. Sí, pero justo por eso, o sea, no salva a sus compañeros, pero después, no sé si es como que algo que se imaginó que pasaba, o sí pasó, se avienta a salvarla a ella, que la acaba de conocer, sí, la mujer está hermosa y cualquiera se lanza por ella, ¿no? Pero, bueno, yo digo, pero, o sea, sí, no le bueno, pero, entendí, pero es no que, pero ya habían sentido. Platicado, ¿no? Ahí ya habían hecho como migas, que es sí, cuando le cae el trueno. Que sus compañeros llevaban años platicando con él, o sea, no inventes. No, pero es la chica nueva, ¿no? Pero ella le ofreció que reclamara su propia tierra, ¿no? Puedes reclamar ahí de donde tú eras, ya no hay nadie. Dice que lo desplazaron los orcos, ¿no? Dice, ¿qué pensarías si te digo que puedes como reclamarte señor de ese lugar? Algo así, no me acuerdo. Sí, sí, sí le dice esa parte como, únete a mí y vamos a hacer cosas bonitas. No como tan buena onda, yo digo que porque le convenía y ya. Pero sí tuvo un sentido que se lanzara a lo profundo, porque para mí la verdad no lo tuvo, pero igual no lo entendí. Pero ¿en qué momento? Es que hay dos veces en las que... La segunda vez cuando están en la última tormenta, que cae como un rayo. Cuando él la salva. Sí, que le dice, ¡ah, agarra la mano y pácatela! Si no, ves que se va así... Lo que pasa es que no, ella no se avienta, ella está amarrada justo como para que, porque les dices que está muy bravo el mar, ella se amarra pues justo como para no caerse, pero les pega, o sea, se están moviendo tanto, les pega el rayo, lo que sea, y ella se cae, pero como estaba amarrada, se desprende la parte de la que estaba amarrada y se la está llevando al fondo, y por eso él se avienta para salvarla. Por eso es la pregunta es la pregunta de por qué se avienta a salvarla. Sí. O sea, si en teoría le vale queso a la gente, ¿por qué en teoría a ella sí la va a salvar? Sí, es que sí, estaba confundida. Yo pensé que ella se había aventado, no me di cuenta que ella se cayó. Pero ok. Sofi, no me veas así con esta cara de incredulidad. No, pero sí es válido. Pero sí es válido porque se lanza cuando dejó morir a los otros. O sea, sí sería válido. Yo voy a ser muy sincera, esa parte ya no le presté atención, ya estaba yo así como de ya que se acabe esto. Ya. Dice Axel que si ya hablamos de la vaca que daba leche con chocolate. Eso no era leche con chocolate, amigo, era como el puro Hershey. Y ya sin era leche del mal, era la leche del mal. Creo que interrumpí ese Mixly, ¿no? ¿Qué ibas a decir? Ah, perdón, sí, ese Mixly, perdón. Ah, no, realmente no, o sea, solo iba a apuntar que creo que antes de que, o sea, cuando ella se está amarrando, le dice como en inglés, es como, won't do life with me, or with mine, o algo así, le dice como, ata tu vida a la mía, o algo así, justo cuando le está diciendo eso, que le va a dar la mano, cuando le cae el rayo y ya se cae, entonces yo sentí que fue un poco como también que se me dijo, ¿qué me acaba de decir? Y ya así, bueno, está bien, lo haré, ¿no? Y ya me declaró su amor antes de caer al agua. No, no sé si exactamente de la forma romántica, pero sí como de una manera de vamos a sobrevivir juntos, ¿sabes? A sobrevivir juntos, sí, sí, sí, sí. Dice Isaías que era leche de liconza radioactiva, pero esta no brillaba, esta era como petróleo. Que es gracias a eso que se dan cuenta, ¿no? De la existencia de esa zona de maldad. O sea, ya la sospechaba este cuate porque ves que cuando entra al bar es como, ay, es que está envenenado y no sé qué. ¿Qué está envenenado? Ah, mi abuelito casi. Nada que y te importe. Por eso, luego, ¿por qué desconfían de los humanos? Porque se andan quedando con esa información. Oigan, amigos, pues, yo creo que vamos a ir cerrando. Ya estamos cerca de llegar a las 2 horas. Entonces, vamos a pasar a las conclusiones. Nada más como... ¿qué esperan? A lo mejor qué fue lo que más les gustó o lo que menos les gustó. Y con eso nos vamos despidiendo. Vamos a empezar. Ah, mira, el que salga, don Isaías. Díganos. Digo, don Isidro, Isaías está en el chat. Dije, ahí sé quién es. Lo que no me gustó fue nada más la última parte de lo de la balsa de Galadriel. Si yo le hubiese recortado tantito esa parte, porque sí, también estuve a punto de espero que el niño de las hierbas no se nos ponga muy loco, y lo que espero es que sí agarre un poco más de ritmo, o que nos enfoquemos en un capítulo un poco, o sea, no en tantas historias, sino un poquito más en una y desarrollemos un poquito más, porque eso creo que le afecta al ritmo, ¿no? Porque es como, ¡ay, está bien bueno el señor místico este de Starman! Y, ¡ah, fíjate que regresamos a la barca y todo! No, pero ¿por qué? Entonces, espero eso y pues yo creo que está bien, la serie está bien, y pues a ver qué tal funciona, y que no le hagan cortes locos como en HBO. Digo, ya sé que es Amazon, pero ya ves que con lo que hizo HBO ya nada es seguro. Pues yo coincido con Isidro, yo también espero que agarre más ritmo y pues que no se sientan así como que estas historias sueltas. También otra cosa que no me está gustando es pues que todo mundo está haciendo comparaciones con House of the Dragon. Me parece que es totalmente innecesario porque, aunque los dos son fantasías, son como cosas totalmente distintas, porque El Señor de los Anillos y todo lo que ha hecho Tolkien es como fantasía pura. O sea, sí se inspiró en sus experiencias de la vida real y la guerra y todo lo que quieran, pero me parece que es muy distinto a Juego de Tronos, que busca ser más como fantasía inserta en cuestiones históricas. Entonces, me parece que son, aunque sí es el mismo género global en particular, no me gusta que las comparen. Y bueno, a mí me encuentran como Sofía Levain y estoy los martes en House of the Dragon. Bueno, a mí creo que las expectativas que tengo es que sí mejore ese ritmo, que en las 6 horas restantes logren contarnos algo que nos mantenga atados o que al menos sea sustancioso, que sea un desarrollo más redondo. No sé si su plan es como extenderlo por varias temporadas, esta misma historia, para, como siento que agarraron el principio de resumir una gran parte, y supongo que van a tratar de ir también un poco más rápido si la idea es terminar antes de la tercera edad. bueno, cuando empieza lo otro, pues sí, sí esperaría que logren redondearlo. No le tengo realmente ningún fin a ninguna situación en específico, pero sí siento que hay cosas que son más lentas. A mí lo de la barca sí me gustó porque me da ñañaras en mar abierto, o sea, como que a mí sí me asusta. Pero sí es cierto que de pronto es largo. Y espero lograr empatizar más con los personajes principales, porque si no va a ser un poco difícil llevarlo así, sin empatizar tanto. Y ya. Bueno, compartirlo con ustedes, eso va a ser muy bello. Gracias. Por ahí tenemos una recompensa, y justamente estaba esperando a que terminaras de hablar, porque nos pide Don Félix una ola por el segundo programa de Semixli, así que vamos de abajo para arriba. Entonces empieza Sofi a la una, a las dos, a las tres. muchas felicidades y muchas gracias, Semixli, por andar por acá. Gracias, Don Félix. Gracias a todos. Y ahora, cuéntanos, Van. Perdón, quedando aquí metiendo mi cuchara en los comentarios, sorry. Pues a mí, contrario a lo que parezca, no la odié. La verdad es que no puedo decir espero que, no creo que haya muchos cambios, porque pues ya está grabada toda la temporada, entonces no puedo esperar a que le muevan ahí algo. Ojalá que se fijen en el ritmo, digo, ya si tiene más ritmo, ya lo tuvo toda la temporada, si acaso en la segunda lo mejorarán. Yo lo que espero es encontrar elementos para empatizar con Galadriel y casarme más con su historia, eso es lo que me gustaría. Creo que sí puede haber, así que digo, todavía le voy a dar chance. O sea, más que verla porque tengo que hablar de ella, creo que sí, más bien es sí quiero verla. Sí, es una producción muy bonita y sería muy triste que nada más fuera la forma y no el fondo. Yo confío en que sí despegue. Y pues a ver, la verdad es que no puedo como futurizar demasiado. Evidentemente el mago va a ser importante, me imagino que el monito de la balsa también, digo, el mago, el hombre de las estrellas va a ser importante, el monito de la balsa. Y como decía, siento que los enanos van a tener ahí algún tipo de alianza rara, pero pues ya veremos qué tan perdida o acertada estoy. Y pues ya, gracias por dejarme ahí hablar un poco de esta serie. Y sacar más hate que de costumbre, sorry, si así pareció, pero juro que no lo odié. Y pues bueno, a mí, ahora sí, esta semana sí me van a ver el martes en House of the Dragon, que ya al ratito empieza el episodio, y el jueves, la covacharla de She-Hulk, ahí nos vemos. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias a ti, Van. Y ya nomás quedo yo. Yo ya les compartí un poquito de las teorías que he visto y las que yo tengo. Hubo tres cosas, sobre todo que tiene que ver de producción, que fue lo que más me gustó en general fue la producción. De la historia tendría que avanzar un poquito más para decir si me está gustando o no. Bueno, me está gustando algo, pero a nivel producción me gustaron tres escenas. Me gustó, ya dije, la escena de la presentación del orco, me pareció algo muy interesante. Me gustó mucho, las otras dos son con Galadriel. Una es justo las escenas de la balsa, pero las escenas como de acción con la balsa, cuando llega la criatura marina, porque de pronto tienen momentos en los que la cámara está por encima del agua y baja, entonces ves como esta transición del agua hacia arriba y cómo se ve, por encima solo se ve como un poquito de la aleta y abajo ves que es un monstruo gigantesco, también es una sensación de muchísima tensión, me gustó mucho esa escena. Y la otra es que yo sentí que no iba a suceder, por lo menos no ahorita, pero la escena de pelea de Galadriel, tal cual con el troll de las nieves, me gustó mucho. Obviamente me recordó mucho a Legolas, pero lo que más me gustó es que aparte estos elfos llevan espadas largas rectas, no son como las espadas que hemos estado viendo o a los que estamos acostumbrados a ver a los elfos, que son como más elegantes, curvas y demás, y esta es, por ahí leí que decían que según las Sagradas Escrituras, sí deberían ser más como estas, las espadas de los elfos, que aparte es como tan extensa que lo que hace su compañero, cuando vi que saca la espada y la pone en el piso y ella la agarra de rampa para brincar, dije, ah, órale, qué bonita coreografía, eso me gustó mucho. Y ya, en general, me está gustando. Nos vemos la próxima semana a ver qué tal se pone el tercer episodio y espero que también vaya para arriba y que Van no llegue tan hater. Sí. Y una anotación, el soundtrack de los dos primeros capítulos ya está en Spotify también, para que le echen una oída, que es algo que está bien padre que ahorita por la parte digital tengamos acceso a la música, aunque no lo tengamos en forma física, pero la contraparte es que ya podemos tener las cosas casi inmediatamente en ese sentido. Sí, y como les decía, de la música, el tema lo hace Howard Shore, que es quien hizo la música de la trilogía de Peter Jackson, pero la música de la serie ya no es de él. Sin embargo, el tema sí, entonces, por eso decía que tratan como de cierta manera, como que digas, sí será parte del mismo universo, no será, se parece mucho, sí está hecho con esa intención, aunque no es oficialmente una precuela a las películas. Y ya, nos dice Mr. Max, justamente que platicamos hace rato de J.A. Bayona, que también lo hizo en Fallen Kingdom, el director, por lo menos de estos dos episodios, que creo que lo hizo bastante decente en la mayoría de las escenas. Pues bueno, muchas gracias, chicos y chicas, por haberme acompañado por acá en este dominguito. Vámonos ya a descansar, a disfrutar lo que resta del fin de semana, para mañana darle con todo a nuestras actividades normales. Pues ya, muchas gracias por haberme acompañado, tanto a Isidro, a Van, a Sofi, a Semixli, muchas gracias, y a toda la gente del chat. Por ahí tenemos nuestra tira de programas que les vamos a ir recordando para la gente que nos escucha en audio y no está viendo la barrita. Tenemos los lunes de La Covacha Anime a las, ¿qué son? 8 de la noche. Necesito que avance más rápido la barrita para acordarme. Ahí está. La Covacha Anime, no, a las 20. A las 9 de la noche. Los martes está la covacharla de House of the Dragon, que es a las 7. Y luego las ñoñoticias gamer, que prometemos regresar este martes a las 20:45-ish, 9 de la noche. Los miércoles de covacha en vivo a las 8:30 de la noche. Los jueves tenemos la divertida covacharla de la divertida She-Hulk, Abogada Hulka, a las 5 de la tarde. Los viernes los cómics de la semana, 9:30 de la noche. Los sábados covacheando a las 6 de la tarde. Y los domingos aquí la covacharla de Rings of Power a las 4 de la tarde y Kobayashi Maru a las 8 de la noche. Entonces Isidro va a descansar un ratito y luego regresa, lo van a ver por acá en un ratito. En un rato nos vemos. Y pues ya, eso es todo, muchas gracias, nos estamos viendo la próxima semana. Adiós.